¿Y por qué está sonando esto? Pues porque aquí tenemos a el principal artista de este temazo y de más cosas que os vamos a hablar. Y bueno, pues ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de alguien que lleva, no sé, 3 días o 3 meses, no sé, por ahí, ¿no? Ramón, buenas tardes. Sí, pero buenas tardes, el músico invisible. El músico invisible, totalmente visible, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya, para eso hiciste una película, que sí. Estuvimos hablando de ella aquí hace ya un tiempecillo. Y bueno, sorpresas con esa película, ¿no? Sí, la verdad es que no lo esperábamos. Yo, cuando me llamó Lorenzo, nuestro promotor, me dijo, oye, ¿sabes que tenemos 6 candidaturas a los Goya? Digo, ¿qué me dices? Me dijo, siéntate que te lo voy a contar primero. Y me quedé flipado, ¿no? Digo, joder, pues mira, fantástico, porque la verdad es que pusimos mucha ilusión. Es una Acércate un pelín más al micro, porfa. Es una película que además es de, la hicimos de low cost, de bajo coste, y el resultado ha sido, bueno, que nos estamos codeando con la crema. Como Cámara Café o El Cuarto Pasajero, cosas así, uh-huh. Y tal. Y bueno, llegar hasta aquí para nosotros ya ha sido muy, muy importante. Uh-huh. Pues cuéntanos un poquito de qué va esa película para recordar a la gente. Pues mira, la película se llama Randel, que es el nombre de mi banda, Memorias de un Músico Invisible, y es, en honor a todos esos músicos que están en un segundo plano en la música, ¿no? Que gracias a ellos, pues artistas de primer nivel, pues han podido triunfar y hacer los directos con todo este tipo de músicos. Pero no solamente ya músicos, sino gente que se dedica al teatro, a la poesía, en fin, todo lo que es el arte, ¿no? Y bueno, todos esos chavales que empiezan en locales de ensayo con una ilusión tremenda, que están currando y se ahorran 2 euros para comprarse una primera guitarra, pues toda esta gente, estos son los músicos invisibles. Y bueno, y la historia es que, bueno, la finalidad es decir que nadie tire la toalla, que si tú tienes ilusión, ganas y crees en lo que haces, a muerte hasta el final. Y toda la gente que es negativa y que no te suma, te la tienes que ir quitando en medio, pero tú adelante. Y así llevo yo años, y parece que ahora, pues nos toca un poco la lotería, ¿no? Hombre, ya iba siendo hora también, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, verdad es que sí, porque me he codeado con toda la florinata de la música en este país, del mundo del rock, del mundo del pop. Y siempre hay un segundo plano. Y bueno, llegará mi momento y tendré mi huequecito. Y parece que sí. De todas maneras, esto es un camino muy, muy, muy duro. Como decía Paul McCartney, largo y tortuoso camino que recorrer en un tema. Y es así. Pero luchar. Pero la gente, lo primero que tiene que tener en cuenta, quien quiere dedicarse a estas cosas y demás, aparte de lo duro que es, que no hay que dedicarle 10 minutos todos los días tampoco. Claro. Es que hay muchos por ahí que dicen, esto está chupado. Claro. Y no solamente consiste en tocar el instrumento que quieras, consisten más cosas. Aparte de esto, tengas el nivel que tengas. Te voy a contar una anécdota. Ahora, cuando hemos estado en mayo en Los Ángeles, no en Los Ángeles de San Rafael, en Los Ángeles de California, pues como hemos estado trabajando con Kenny Aronoff, sabes, es el batería de John Fogerty, está trabajando con Ringo Starr, batería de grandes bandas, de acuerdo con Paul McCartney, en fin. Te estaba comentando, me decía que fíjate el nivel que tiene Kenny Aronoff, es uno de los mejores baterías de la historia de la música, y me dice que cada vez que se mete en un local de ensayo con John Fogerty, el líder de la Creedence, que para un tema que se pasa 3 horas con él. Quiero decirte que el trabajo es a todos los niveles y en cualquier circunstancia. O sea, que nadie regala nada, ¿sabes? Uh-huh. Si quieres algo, hay que ser muy disciplinado y trabajar muy seriamente y, sobre todo, no defraudar al público que pagar por verte. Claro, pero es que para que puedan la gente se anime a pagar por verte, es porque tienes que ofrecerles algo interesante para ellos. No vale cualquier cosa. El feedback que dicen los, efectivamente, los ingleses. Pues, ¿qué más novedades me cuentas aparte de esos seis nominaciones? Bueno, cuéntame, ¿qué nominaciones son? Son seis candidaturas. Seis candidaturas. Pues cuatro de ellas la tiene Lorenzo Sanz. Creo que uno es como mejor director, como mejor fotografía, creo como mejor realizador. Y luego dos tiene Sofía Denis, que es la ayudante también, pero ahora no me acuerdo exactamente. Yo le dije a Lorenzo, para mí no ha habido ninguna, que es el principal actor de la película. Ah. No, no tengo suerte. Sigo siendo invisible. Sigue siendo invisible. El invisible más invisible sí, del mundo. Te digo. No, pero de todas formas, aunque sean nominaciones un poquito independientes, ¿no? Sí. Pero yo creo que es todo un trabajo de equipo. Que, por supuesto. Que si no, o sea, si tú, siendo el actor principal, no haces bien tu papel, claro. Pero es que si un actor secundario o terciario tampoco lo hace bien, pues esas cosas no pasan. Bueno, hemos contado con cinco actores maravillosos, uh-huh. Porque la primera etapa de mi vida, bueno, tú sabes, la película está basada en toda mi biografía musical, uh-huh. Desde que era niño hasta ahora, ¿no? Y cuando yo empecé en una banda de rock a los 17 años, pues esto lo hemos simulado con cinco actores. Uh-huh. La banda se llamaba Revelación y hacíamos versiones también. Hacíamos temas de los Deep Purple, de los Zeppelin, de la Creedence. Como se empiezan todos los grupos. Sí, yo me acuerdo que en una sala que estuvimos tocando en Móstoles, que hicimos el Black Knight y, joder, cuando terminamos, llegó unos tíos y me dijeron, oye, pero este tema es vuestro, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Porque es que nosotros nos traían los discos de Inglaterra, ¿sabes? Un azafato de Iberia. Ajá. Nos traían los discos cuando aquí apenas se habían salido, ¿no? Y este tipo de anécdotas fueron la leche. Pues estos actores han hecho un papelón en la película. De hecho, hay dos Ramones como yo. Es un Ramón con 17 años, cuando empieza con la primera guitarra eléctrica, una Teisco japonesa, me acuerdo, la compró mi padre. Y luego hay un Ramón ya con 30 tacos, que es un Ramón ya maduro, que le gusta el deporte, que lo combina con el rock. Y luego un Ramón que soy yo hasta, ¿no? Entonces, estos dos actores, joder, me han traído unos recuerdos increíbles, ¿no? Porque incluso cuando los vi grabar las secuencias, es que me metían en su cuerpo, en su papel, ¿no? Claro, es que tendrías que explicarle tú, claro, qué tendrían que hacer, ¿no? Yo no soy muy nostálgico, pero tengo que agradecer que quizás esos años fueron los mejores de mi vida, ¿no? Uh-huh. Cuando teníamos el pelo casi por la cintura, íbamos con nuestros pantalones campana, los mini pool, y nos hacíamos toda la cadena consulado en Madrid, que eran un montón de salas, ¿no? Era, claro, 17, 18, 19 años, pues joder, tío, es que te hierve la sangre, ¿no? Y te comes el mundo. Sí, sí, pero de verdad, currando, nos metíamos a ensayar duramente y bueno, que esto es así, que hay que sembrar para recoger, y es verdad. Claro. Y con los años, si tú te lo curras bien, seguro que te va a llegar tu momento. Ah, y muy importante, no solamente las horas de ensayo en el local, también hay que currárselo en casa. Claro. O sea, no puedes llegar al local, espérate que me lo aprendo. Claro, al local no se va a aprender exactamente. Trabajo en casa y luego pues es el arrimar todos el hombro, ¿sabes? Uh-huh. Por eso las bandas cuando empiezan luego hay cambios de miembros y demás, porque no todo el mundo va en el mismo tren, ¿sabes? Claro. Entonces se descompensa y bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Yo en estos últimos años con Randall, pues ha habido algunos cambios. Quizás no sé si es por la evolución de la banda, que ahora hablaremos si quieres sobre eso. También puede ser. Pero hay muchas veces que se te cae gente del equipo de trabajo. Como tú has dicho, el equipo es fundamental. Uh-huh. Nosotros hemos hecho, los americanos lo llaman staff, hemos conseguido hacer un buen staff, ¿no? Desde un community manager que nos lleva bien las cosas, un director de comunicación. Bueno, dinos quiénes son cada uno y así los vamos saludando también. Sí, sí, sí. Bueno, la cabeza visible de todo esto es Lorenzo Sanz Fernández, uh-huh. Con el que llevo trabajando 3 años. Coincidí con él yo estaba haciendo una gira en México con mi banda de tributo a la Creedence Clearwater Revival, que sabes que es de Creedence, uh-huh. Que también tengo esta otra banda que es con la que me lo paso bien, con la que a divertirse, que también hay que divertirse. Sí, llevamos 30 temas de la Creedence. además originales, me los canto todos ahí como el Fogerty. Y estando allí en México, ya en los últimos días, que además cogí una depresión muy grande, de hecho tuve que suspender 3 conciertos, pues cuando más bajón tenía, conocí a Lorenzo y lloré un poquito en su hombro. Me dijo que cuando volviéramos a España nos íbamos a ver y íbamos a emprender el proyecto Randall desde cero, ¿no? De hecho, no existía ni el nombre todavía. Y así fue. Volvimos de México y me dijo: Ramón, hay que componer un tema propio. Y digo: joder, Lorenzo, a estas alturas de mi película, nunca mejor dicho, ¿sí? Hay que componer. Digo: pues bueno, yo había dejado esto hacía muchos años. Compusimos un tema y me dijo: ahora hay que hacer un videoclip. Y hicimos el Te Dejé Partir, que lo tienes ahí en el CD que te he traído esta tarde. Sí. Y bueno, luego tengo a Carlos Martín, que es el director de comunicación, con el que llevo trabajando también muchos años en algunos proyectos que he tenido aparte de Randall. Luego tenemos a Daniela Moreno, que es la que nos lleva todo el tema de redes. Y bueno, hemos tenido hasta ahora un productor, Ángel Maga, que es el artífice de este primer volumen que grabamos, de Siempre en el Ring. Y ahora estamos trabajando con Fabrizio Grocci, que es un productor que conocimos en Los Ángeles, en el estudio con Kenny Aronoff. Es un gran músico, un gran bajista, es el líder de una banda que se llama Supersonic Blues Machine, en la que está de batería Kenny Aronoff y está de guitarra y cantante Chris Barras, que es otro fenómeno, no sé si le conoces. Chris Barras. Personalmente no, evidentemente, pero la leche, la leche. Y entonces, estando allí grabando dos temas, porque hicimos dos temas míos con Kenny Aronoff en la batería y con Fabrizio en el bajo, bueno, le gustó mucho cómo componía y cómo cantaba y me planteó que por qué no me producía canciones nuevas, pero en otra onda estos dos temas, que por cierto, uno de los temas lo hemos grabado este domingo pasado, el videoclip se llama Sobre Suelo Mojado, creo que lo tienes en el, sí, en el disco, en la pista 8. En inglés y en castellano, pero como se ha vuelto a grabar la pista con Kenny Aronoff en la batería y con Fabrizio en el bajo, pues hemos decidido sacarlo nuevamente en el nuevo trabajo que saldrá como un bonus en el disco. Y hemos hecho un videoclip en el que sale Kenny Aronoff en el videoclip tocando y Fabrizio, que para mí es besar el cielo, ¿sabes? Y este tema, que es una historia lésbica, es la relación de amor de dos mujeres, de dos chicas. Y este lo hemos grabado este domingo pasado. Hemos pasado un frío impresionante en Cien Pozuelos. Lo hemos hecho. Es que este fin de ha sido muy duro, porque luego por la tarde estuvimos ensayando con los nuevos miembros de la banda, ahora sí que también hablamos de esto un poquito, porque ha habido cambios de todo tipo. Y bueno, Fabrizio es un productor muy exigente. Ha trabajado para Alice Cooper, para Laura Pausini y para mucha gente. Y bueno, la verdad que estamos trabajando muy a gusto con él. Desde Madrid a Los Ángeles, y ya hemos hecho 8 temas que he compuesto, quitando uno que lo ha hecho Jordi Pinyol, el guitarrista de la banda. Y estos 8 temas no tienen nada que ver con Siempre en el Ring, que es el disco que tienes. Hemos dado un cambio de 360 grados. Es rock de los 70 totalmente. Me dijo Fabrizio: vamos a ver, Ramón, si tú has mamado los 70, tío. Si has estado, has acompañado a Tokiski en la música y es tu sentimiento, ¿por qué quieres adaptar los temas de los 70 ahora mismo? Ahora. Y ir de sonido, pues no sé, tío. Bandas como Coldplay, ¿no? Es que no. El tuyo personal es 70. Si compones así, ¿por qué no funcionamos así? Dice: además, te voy a decir una cosa, ni siquiera cantar en inglés. Porque aquí en Estados Unidos hay un mercado latino impresionante. Muy grande. Y hay bandas de referentes acojonantes, que ahora te hablaré de alguna, con la que va a colaborar nuestro disco, que están haciendo, chavales jóvenes de 27 y 28 años, bandas referentes en Estados Unidos, que están haciendo temas de los 70 y que están pegando, pero son brutales, llenando todo tipo de recintos. A tope. ¿Por qué no tus temas los dejas como están en los años de los 70 y me dejas a mí que yo te los arregle? Y efectivamente, hemos hecho 8 temas, rockeros total, en rollo Tin Lizzy, Deep Purple, y estamos muy contentos. Van a ser todos en castellano. Y ahora, el mes que viene, grabamos las baterías. Si todo va bien, este proyecto saldrá al público para primavera. Pues para la primavera te espero Sí, para aquí de primavera. nuevo para que nos cuentes ese Sí, además, proyecto. son todos muy marchosos, menos uno que es una especie de balada, que suena un poco Bee Gees, tipo Eagles también, pero son todos muy marchosos. Y bueno, estamos muy ilusionados y se sale un poco de lo que se está haciendo, por supuesto, en mi país, aquí. No tiene nada que ver con las bandas españolas, pero nada. Y además lo estamos haciendo al revés de cómo lo hace todo el mundo, aprovechando que tenemos a Lorenzo con Por nosotros. ahí. Sí, y es trabajar con grandes músicos internacionales y sacar un producto internacional, pese a que cantaremos en español, ¿no? Y este para mí es lo más importante. Este videoclip lo sacaremos pronto, yo creo que para Navidades ya está afuera. Hay un segundo tema que se llama No veo la luz, que lo compuse hablando un poco de cuando yo tuve una depresión muy potente, que en la película hay un capítulo de la película que habla de mi depresión, que la gente llora cuando la gente sale del cine llorando Con de esta esa etapa, escena, ¿no? sí, y de otra etapa que es cuando Toti, Alberto Casas, mi brazo derecho toda la vida, guitarrista que me ha acompañado siempre, pues se murió de un cáncer y lo cuento, ¿no? Joder, la gente con los pañuelos casi ahí, ¿no? ¿Sabes? Es que hay momentos, a ver, en una vida tan larga y con tantas historias vividas, pues Pero fíjate, tiene Bernie, que que haber de todo. yo he sentido, yo sobre todo, y me digo que la música es humildad sobre todo. El ejemplo son los grandes, Eric Clapton, gente así, humildes totales, ¿no? Y yo fíjate que he acompañado, tío, que yo he tocado con Julio Iglesias, que con Luis Miguel, tío, que he estado, que conocí a Mark Borland en persona, tío, que estaba con los Status Quo, que yo jamás me he hecho fotos ni nada, ¿sabes? La gente que ha venido conmigo se han hinchado, ¿no? Con Alejandro Sanz. Y Ramón, jamás, tío, porque yo, mi curro era tocar y alquilar backline, Y ya alquilar está. sala de backline. Y yo, tío, jamás. Claro, ahora me dice Lorenzo, pues hay que hacerte una película, tronco, porque tú tienes más de lo que tiene un músico normal. Yo, ¿tú crees? Y sí. Y Yo una conseguiré peli una de película. 104 minutos, 6 nominaciones es, Seis o candidaturas a los Goya. candidaturas a los Goya, eso no lo consigue cualquiera. Sí, fíjate que. Y para ver la peli, ¿dónde? Bueno, Podemos verla y esas cosas, sí. tuvimos que estrenarla 3 días en Madrid porque los requisitos para los Goya son que hay que estrenarla en un cine, hacerla pública 3 días, ¿no? El estreno a Petit Comité fue hace año y medio. También aquí en Madrid, 2 días, 2 días de llenazo, o sea, de lleno absoluto. Y ahora mismo está distribuida en México y en Estados Unidos a través de unas distribuidoras de allí. Se puede ver, hay que registrarse y no sé cuánto se paga, pero hay que esperar un poquito porque ya hay dos plataformas, una se llama Filmin y otra creo que es del grupo de Amazon, me parece que es, en la que se va a estrenar. O sea que ya en las redes sociales lo iremos contando y sí me gustaría que tuviera repercusión porque está dedicada principalmente a los músicos y para Es ayudar a la la vida del gente. músico invisible. Claro, y los músicos invisibles son los más visibles que hay porque son los que se lo curran en los locales y los que salen luego con grandes artistas atrás, ¿sabes? Que sin ellos tú me dirás, un artista, ¿dónde va? A ningún sitio. Entonces, bueno, te estaba comentando que el segundo tema, que también grabamos en Los Ángeles, No veo la luz, que estaba basado en una depresión que tuve. Este lo sacaremos para después de fiestas, para enero. Y bueno, y tenemos que grabar el videoclip todavía. Estos dos temas van a ir como Ocurra. bonus en el álbum que estamos haciendo, que no tiene nada que ver con la música que estamos haciendo ahora, pero era una lástima que ya que los temas hechos, que se va a sacar dos videoclips, no incluirlos. O Claro, sea que pues habrá hablo que mucho ya, incluirlos. Bernie. Todavía no he empezado yo. Ah, bueno. Todavía no he empezado yo. Y antes de que empiece, vamos a poner ese Te dejé partir, ¿te parece? Sí, Lo muy bien. ponemos para que la gente lo escuche, se vayan enterando un poco de qué tipo de música hay en Claro, este dice que es un disco. poco U2 y tal, pero bueno. Bueno, Yo o me vino así a U2, Ramalazo cuando U3, compuse, U lo que sí, bueno, sean, ¿no? sí. Bueno, pues vamos a poner ese temita, a ver que lo voy preparando por aquí. si esto me deja y esas cosas. Creo que es el corte 1, me parece, el, estoy seguro. El 2. El 2. El 2. Según tengo yo aquí. Vale. Bueno, pues ya está empezando a sonar ahí de fondo. Y nada, dejamos la musiquita un rato, nos tomamos un respirito y ahora seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y Ramón tiene muchas cosas que contar, yo creo que para el próximo día le voy a dedicar hasta las 3 horas a él solamente, un monográfico, porque tela, es que Bueno, antes de que nos cuentes el proyecto que vas a hacer, yo te voy a contar una historia. Una historia, tú has visto que me has traído el disco, del cual te agradezco muchísimo, me lo has traído hace un momento. Y yo es que después de que ya te conocía, de hace año y pico que estuviste por aquí y tal, y ver los títulos de las canciones, pues... Estuvimos aquí tocando en la sala, en nuestro segundo concierto en Madrid. Aquí en Madrid, pues sala como esta... Ya te lo digo yo, ninguna. Ya te lo comento antes, que técnicos y medios como ningún sitio. Pues a ver si despuntamos un poquito con eso también. Y bueno, pues la historia que yo te cuento con este Siempre en el Ring, a ver qué te parece, si acierto o no acierto o qué. Yo digo algo así como que es noviembre o tal vez diciembre cuando te dejé partir. Hay que salir de la rutina, que hoy no nos toca seguir a lo tonto. Ahora no te quiero besar. El tiempo pasa y pasa, pero ya sabes que yo aposté por ti, aunque estés sobre un suelo mojado. Impresionante, tío. Me acabas de... Dame la mano, coño. Me has alucinado. Señores, esto que acaba de decir aquí el señor Bernie es todos los títulos de nuestro álbum, de nuestro Siempre en el Ring, hecho con una auténtica poesía. O sea, lo acabo de flipar. Pues es un regalito que hacemos muchas desde gracias, aquí gracias. A todos los que venís, muchas porque ya que nos regaláis vuestra música, vuestro arte, de alguna manera lo tenemos que devolver, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto es una manera, un modo también, haciendo un pequeño resumen de no solo los títulos, sino un resumen de lo que más o menos creo que podéis querer decir en discos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, No te quiero besar. Es un tema que no es nuestro. Lo incluimos en el disco porque es un tema de riesgo de contagio. Es una banda de México de rock, rock medio punky, rock duro. Y Lorenzo me dijo, los chicos de riesgo de contagio quieren que te cantes un tema de ellos. Y digo, bueno, pues yo encantadísimo. Digo, que me manden varios y elijo uno. Y elegí este porque iba más en la línea nuestra de Ramdel. Y le hicimos unos arreglos con guitarras, con delay y tal, como siempre en el ring, los temas muy, ¿sabes? Y le gustó tanto a Fallo, que es el líder de la banda y el bajista, es el que compone, que me dijo, oye Ramón, mándame los stems del tema, todas las pistas, porque lo queremos llevar nosotros en directo, esa versión. Esa versión. Y ahora, que no te lo comento antes, ahora en noviembre del año que viene, que volvemos a México, estaremos 10 días allí, creo que tenemos 13 conciertos en 10 días, con dos festivales. Pues voy a ver si puedo coincidir para subirme al escenario con ellos. Ojalá puedas, ¿no? Es una gente increíble. Y es la única versión que tenemos que no, los temas no son míos. Bueno, pues el tema es seguir, a ver qué nos espera en el próximo disco. Y a ver qué nos espera. Y no, pero es que yo creo que me avances de otra cosa que me has estado comentando también, que estás haciendo un segundo documental, película, ¿o qué? Joder. Bueno, mira, nosotros fuimos a Los Ángeles en mayo, fuimos Lorenzo Sanz, Jordi Pinyol, que es el guitarrista, uno de los guitarras griegos, que ahora hablaremos del otro, que tú lo comentaste antes, no te lo esperabas. Pues la verdad es que no, y es Jordi Pinyol es un grandísimo guitarrista, es Cole Dowden en Berkeley, en Estados Unidos, en guitarra, ¿sabes? O sea, cuento con... La verdad es que llevo una banda... Yo siempre digo que soy el peor de la banda, ¿no? Soy el más malo de todo, ¿no? Pues soy el que menos... aunque soy el más mayor, soy el que menos tiempo llevo con el instrumento, con el bajo. Yo el bajo lo tuve que tocar por necesidad, porque... Por obligación casi, no había otra opción porque se fue el bajista. Y como llevaba muchos años tocando batería, pues siempre a los baterías el coger el bajo nos resulta como más fácil, ¿no? Y nos fuimos a Los Ángeles porque ya habíamos contactado con Kenny Aronoff para que nos grabara la batería de las dos canciones mías, Sobre suelo mojado, que si quieres ahora después lo escuchamos. Sí. Y No la luz, que no está incluido en este trabajo. Y estuvimos ahí grabando porque estamos haciendo un documental que se va a llamar, casi seguro, Perdidos en Los Ángeles. O sea, Lorenzo, Jordi y yo, Perdidos en Los Ángeles. Y cuenta de eso, cómo... un poco peligroso, ¿no? Sí, sí. Y cuenta cómo es cómo nació el rock en Los Ángeles. Tú sabes que hay dos ciudades en el mundo que son la cuna de la música, que son Londres y Los Ángeles, ¿no? Ajá. De hecho, allí todo el mundo quiere mezclar, allí todo el mundo quiere grabar, aunque ya todo ha cambiado mucho, ya se ha trasladado a otras ciudades y esto, claro, es normal, ¿no? Todo evoluciona. Y esta película habla de cómo se inició el rock, pues con los Bears, con el Young, con los Zeppelin, con los Doors, y estuvimos grabando en los sitios más importantes donde ellos frecuentaban, las salas, donde se hicieron las portadas de los discos, y en esta película interviene gente muy gorda, aparte de Kenny Aronoff y Fabrizio Grossi, que, pues bueno, interviene gente como Steve Vai, que además lo estuvimos este verano viéndolo aquí en el Botánico, y tuvimos la suerte que nos concedió una entrevista, estuvimos en el backstage, bueno, en el backstage no, estuvimos en un sitio con sofás allí en un jardín, que lo flipas. Y el tío nos dio una entrevista de 40 minutos antes del concierto, ¿sabes? Todo un lujo. Estuvimos acreditados y lo vimos ahí de puta madre. Y el tío se enrolló porque pues todo el mundo contando bajo su experiencia cómo fue el rock en Los Ángeles. Y interviene gente como banda, bueno, ya referentes, ¿no? Porque esta banda ya está pegando muchísimo. No sé si conoces a The Wolf. Me suena. Han estado hace poco aquí en el Within. En el Within Center tocando. Y Pablo Van de Poel, que es el guitarra y cantante, también interviene en nuestra película, el teclista también, y además interviene en la película. Uh-huh. Y nos va a grabar un solo de guitarra en el nuevo trabajo. Ah, pues fantástico. Estamos encantados. Entonces este documental, que va a intervenir más gente, te habla de Ian Pace, de Deep Purple también, pues va a ser un documental, por lo menos, que de Randall se va a hablar poco, aunque estemos ahí metidos, y sí de cómo se inició toda la música allá por los 60 en Los Ángeles. Es que en realidad es de estar perdidos por Los Ángeles, ¿no? Claro, exacto. El documental, no es como las memorias de un músico invisible. Claro, no, fueron 7 días, tío, de bueno, que de andar kilómetros y kilómetros agotados. Llegábamos al hotel agotadísimos. Ajá. Es que Los Ángeles es grandísimo. ¿Eh? Que Los Ángeles es grandísimo. Tremendo, sí. Estuvimos en Santa Mónica también. Además, estuvimos grabando a un músico en Santa Mónica, allí donde está el parque ese de atracciones. Uh-huh. Hay una pasarela de madera que se mete en el mar, que es esa famosa que hay muchas películas, que se ve la Nori y todo eso. Uh-huh. Y fuimos allí a tomar un café, relajarnos. Bueno, un café, un agua chirri de esto que se llama. Sí. Y tío, había ahí un tipo tocando la guitarra que tendría 70 y muchos años, una guitarra acústica. Y nos quedamos flipados. Uh-huh. Hasta el punto que dijo Lorenzo, a este tío hay que grabarle. Este tío tiene sabiduría. Y efectivamente, le dimos unos dólares y nos dijo que hacía un mes que se había muerto su chica, además. Y un artistón, no te puedes ni imaginar. Y nos contó unas anécdotas que cuando estrenamos el documental, pues para nosotros ha sido una de las partes más emotivas y más bonitas de la película que vamos a hacer. Pues nada, en fin, habrá que esperar a que la saquéis a la luz. Vamos a ver, va lento, va muy lento, porque todavía van a intervenir más artistas y bueno, pues no tenemos prisa. La verdad es que ya bastante tenemos con Randall Memorial, Músico Invisible, ahora con los Goya. Vamos a dejar todo reposar y hacer las cosas bien, que es lo que quiere Lorenzo. A ver qué es lo que pasa con eso Goya, eso lo primero, que es lo más cercano. Bueno, ¿no? Yo, Berni, que hayamos llegado hasta aquí con 6 candidaturas, ya besamos el cielo, tío. O sea, es que fácil. No te lo. Yo habiendo hablado contigo, como hablé cuando la estrenasteis y demás, impensable totalmente. Es que han habido más de 150 películas. Uh-huh. O sea, han hecho ahí una criba que te mueres. Sí, sí. Y seis candidaturas, puede ser uno o dos. Uh-huh. Es que el mismo jurado que nos ha visto a nosotros en la película es la que ha visto las películas de alto coste, con sí, buenas sí. producciones y con mucha pasta, ¿sabes? Uh-huh. O sea que nosotros estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. De hecho, miré con Lorenzo, creo que es en Sevilla, los Goya este año. Iremos allí, tenemos que alquilar el smoking y esas cosas para para ir guapetes. Guapetes, hacer una foto del protocolo. Uh-huh. Que luego los fans nos dirán, ¿pero dónde vais? ¿O no vais así? No estoy de payasos. No estamos acostumbrados a veros así. Sí. No, pero bueno, oye, una oportunidad así. Sí, no, todos son experiencias. Sí. Y la experiencia, la gente que vas a conocer también en ese día, ¿no? Y claro, mira, la que estarás conociendo. El doctor Ángel Maga, en la película, que es que Ramón está en su segunda juventud. Y es verdad, tío, yo no pensaba ya que a esta altura de mi vida iba a volver a pasar. Bueno, a volver a pasar, ¿no? Porque estoy pasando cosas que yo nunca había pasado. Mira que he vivido cosas. Pero la ilusión que tengo, la voluntad, las ganas y que la gente vea la música que estamos haciendo, que estoy seguro que va a gustar el copón, pues eso todavía se levanta con iniciativa y con ganas. Y con más ganas, y con ganas de más, sí, ¿no? Sí. Y encima, pues eso, con un montón de proyectos ahí, sí, trabajo, mucho trabajo, como hemos dicho al principio, ¿no? Sí. Que, a ver, llegar hasta donde estás llegando no ha sido gratis. Pues no. Hay que currárselo. Bueno, ya ha habido momentos que he dejado a mi familia, mi vida, o sea, ya lo cuento en la película. Y a un momento me dicen, ¿la música o la familia? Y digo, la familia. Y me equivoqué. Estuve un año con una depresión de caballo, en lugar de tío me abandoné físicamente, casi desde el punto de vista de higiene y todo, abandonado total, ¿eh? Un tío que yo he corrido 19 maratones, tío, que está en un campeonato del mundo de 100 kilómetros en Bélgica, que he corrido la maratón de Nueva York, que ha sido mi vida. Yo soy entrenador nacional de atletismo, además, fíjate. Ajá. A mí me da vergüenza las entrevistas, porque joder, soy rockero y, pero, tío, ¿de qué vas, hombre, tú? Hombre, hay rockeros de todas las profesiones, ya, ¿eh? Y, bueno, ahí tienes a Melendi, otro tío que viene del deporte, macho, es que no te estigo aquí, fíjate. El cura rockero. Es que ¿qué tenemos de todo? Es que esto, bueno, mira a Mick Jagger ahora mismo, cada vez que tiene un conciertazo, es un tío que desde el punto de vista deportivo se está cuidando a tope, o sea, iba a su masajista antes del concierto, y bueno, y es que es importante, yo lo digo, es claro, totalmente compatible el deporte y el rock, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No es compatible con otras cosas? Es compatible, ya, claro, el rock es compatible con todo. Con todo, tío. Absolutamente con todo, o sea, no me vengan con historias, o sea, ¿que quieres caña? Caña. ¿Que quieres algo más relajadito? Pues tienes los mejores baladones del mundo donde están. ¿Están en los baladistas? No, están en el rock. O sea, que no, a mí que no vengan con historias. Pues mira, el deporte fue lo que me ayudó a salir de la depre. No la música. Yo un día vas al baño, vas a orinar y ya que casi no te ves el tema, dices, uy, qué abandono tengo yo. Esto ya demasiado para mi body. Hay que ponerse en marcha de nuevo. He hecho una mierda, ¿sabes? Yo que soy un tío siempre que me he cuidado, que me he preocupado de todo. Y decidí volver a bajar yo vivía en Coslada, decidí bajar al polideportivo otra vez, allí en el césped, a andar. Me ponía el crono y me ponía a andar. Fíjate, después de 19 maratones, andar y andar, andaba 5 o 10 minutitos y lo dejaba. Bajaba otro día, me hacía 15, otro día bajaba, me hacía 5 andando, 5 trotando despacito y poco a poco dejé las pastillas, dejé todo y yo solo salí de mi depresión. Por eso digo a la gente que está así jodida, que la actividad física es súper importante. Cualquier actividad, da igual la que sea, que te haga evolucionar a nivel psíquico, te produce siempre una mejora física. O sea, es impepinable. Así que pues hay que seguir luchando y peleando por... El Mariscal Romero dice, ¡joder, Ramón Delgado, este Ramón! Joder, flipa, ¿sabes? Sí, sí. Joder, tío, es una sorpresa, ¿sabes? Hay que, pues eso, mira, vivirla con lo que nos guste. ¿Qué hora es? Tenemos 5 minutitos todavía. Ya, entonces estoy hablando, que yo me enrollo. Tengo tantas cosas que me enrollo. Te quería decir que en este nuevo trabajo va a intervenir, aparte de la gente que te he comentado, muy gorda, tenemos también el privilegio y el gustazo de que va a intervenir Jorge Salán también. Ajá. Se va a hacer alguna guitarrista, a ver si quiere cantar conmigo también. Y ahora estamos detrás de Chris Barras para que se haga también algún tema conmigo, con la voz, ¿no? En inglés o en castellano. Y bueno, te falta por contarme eso que no hemos dicho todavía, de quién es el otro guitarrista. Alguien muy conocido en España. Sí. Muy conocido. Sí, fue una sorpresa. Le conocí en el concierto de Steve Vai. Porque quiso conocer a... Steve Vai es su ídolo, ¿sabes? Es uno de sus ídolos. Y el chaval vino de Murcia. de Águilas para verlo. Y Lorenzo le dijo, pues mira, vamos a hacer una entrevista y ¿quieres conocer en persona? Flipó, o sea, flipó. Y él estaba escribiendo para alguna revista ahí, de, no sé si murciana, para hacer algún artículo, y estuvo en el backstage con nosotros y le entrevistó a través del otro guitarrista mío, de Jordi, que habla inglés, que cada, pues claro, estuvo ahí en Berkeley claro. 3 años. Y fue una experiencia. Y yo no sabía ni que tocaba, no sabía ni quién era ni que tocaba la guitarra, ni idea. Y entonces, a raíz de que Arturo Reyes, el guitarrista nuestro, que tocó aquí en nuestro concierto aquí en Revue Rock, este verano, pues tenía mucho trabajo porque es técnico de sonido y hizo la gira de Malú. Bueno, total, una descoordinación que tuvimos y al final, pues se quedó fuera y me dijo Lorenzo, ¿por qué no fichas a este hombre? Y digo, no, pero toca la guitarra. Y dice, ¿cómo que toca la guitarra? Y mira, te voy a mandar un link del tema de Prince, del Purple Rain, tío, instrumental. Y digo, ¿cómo? Y lo flipé. Es un tío que ha tocado con el batería de Deep Purple, tío, en Europa, macho. O sea, lo flipé. Este es Nacho de Carlos, guitarrista de Lujuria. Sí. Que es el fichaje que hemos hecho. Está muy ilusionado. Este domingo ha grabado con nosotros el videoclip. Y claro, llevo dos guitarristas que se pican entre ellos y yo me pongo hasta cachondo viéndolo, ¿sabes? No me extraña. Porque estoy ahí con el bajo, digo, joder, ¿Te imaginas una batalla de guitarras así? De hecho, hay un tema tipo Tin Lipsy, tío, que es los dos llamándose con las guitarras, ¿no? Y doblándose y tal. Y estoy encantado. La sección guitarrera en la banda es impresionante. Pues... no vais a dejar impresionados cuando saquen el próximo trabajo. Sí, yo creo que va mucho que hablar. Y mira que ya he hecho cosas y me he pegado muchos leñazos, muchos, sobre todo con las discográficas. Ajá. Y bueno, decirte que este fin de semana tenemos 3 conciertos. Ajá. En Málaga. Ajá. Estamos en el sábado por la noche en Málaga, una sala que han abierto nueva de Moteros. Y somos la primera banda que van a llevar allí. Ajá. Pues se habían enterado que el domingo estamos en Benalmádena, en el bar de motos, un sitio donde vienen bandas internacionales a tocar. Tocamos a las 6:30 en el bar de las motos y por la noche tocamos en el ZZ Pub, que es otra sala. Otra sala conocida, sí. Que también toca gente muy gorda. Entonces, este fin de semana tenemos 3 conciertitos, ya la gente lo están publicadas en las redes. Y bueno, ya no sé ya qué contarte porque se nos echan ahora. Y Lorenzo, si no cuenta que si no te mato cuando te activo. No, si no nos está escuchando, nos escuchará, porque Lorenzo no se pierde una, sí, así sí, como sí. Así. Así que, pues, Ramón, qué decirte, que es un placer tener a alguien como tú aquí. Muchas gracias. Que muchísimas felicidades por esas candidaturas a los Goya, que estaremos al tanto a ver qué pasa con ellas. Y bueno, pues lo mismo tenemos que traer a Lorenzo de la Oreja aquí para que nos cuente su experiencia también en los Goya, ¿no? Mucho tiene que contar Lorenzo. Hombre, ya lo sé. No me cuenta, claro. Sí, sí. Que ha vivido. Sí, sí. Lorenzo es el perfecto desconocido, ¿sabes? Tiene blindaje, pero no sabes lo que hay dentro, ¿eh? Cada vez. Es complicado. Llevo trabajando 2 años y medio y cada vez me sorprende más. Y gracias a él estamos empezando a rodearnos de gente muy importante en el mundo de la música, sobre todo el mundo del rock. Y, joder, te puedo decir, por ejemplo, que con esto voy a terminar, que la banda de Fabricio, Supersonic Blue Machine, que está el cantante de guitarra, que Chris Barra, deberías de escucharlo, una banda impresionante, Kenny Aronoff, la batería, y Fabricio, si no se cae abajo, tienen gira europea el año que viene y vamos de teloneros por Europa. Quiero decirte que... Nada. Que estamos como, yo estoy como un niño, o sea, yo, si me miro el carnet, digo, joder, esto no puede ser, porque tengo un sentimiento de buen rollo, de lucha, de fuerza y pues, vitalidad, tío. Que Ramón, no necesitáis para esa gira un asesor de prensa o eso, claro, que yo me apunto, andará, ¿eh? Todo se andará. Yo me apunto, pero vamos, rapidísimo. Esas cosas, por supuesto, esas vivencias. Para tocar aquí nuevamente, tío. Revue Rock, escenario grande, además el vídeo de mucha calidad que se graba de las bandas, sonido muy bueno, tío, y el trato exquisito con la gente cuando estuvimos aquí, la verdad que muy, muy bien, muy bien. Pues a seguir disfrutando de la vida, de los conciertos, a no parar en todos esos proyectos, y que para la primavera te esperamos por aquí de nuevo, Ramón, que con ese nuevo disco. La primavera la sangre altera. O sea, A ver a quién alteramos para aquel entonces. Bueno, vamos a poner un temita para despedir la entrevista. Antes me has dicho la de Sobre suelo mojado. Sí, es una historia lésbica entre dos chicas. Ajá. La compuse pensando en relaciones de dos chicos, pero me pareció más apasionante relaciones de dos chicas. Y bueno, este tema está en versión inglesa, en versión castellana. Es el videoclip que hemos grabado el domingo con mi amigo... Con Nacho. Y nada, muy bien, muy bien. Pues vamos a dejar este temita y después seguiremos escuchando más temas del disco, que yo creo que es un disco de esos que merecen la pena tener en cuenta. Y, muchas gracias, Bernie. Y ya nos estaremos al tanto para cuando salga por ahí por las plataformas digitales esa seguro, película. Seguro. Para que la gente la vea. Con porque palomitas en casa, pantalla grande, tío. Y pañuelo. Y que son las memorias de un músico invisible, que es Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y dejamos este temita por ahí sonando. Chicos, escuchar que merece la pena. No lo perdáis.

amanecer lo mismo que ayer. Me he visto de señor, apenas un café, el tren me recoge a las 7:10. Camino al infierno en este ordenador. Me quemo. Que cerca vuelo ya el final. Solo quiero contar al que quiera escuchar acordes de una nueva realidad. Camino hacia el cielo, saltándome. Yeah. la misma risa detrás. Como un algoritmo vuelvo a fallar. Dentro de un mes volveré a pensar. Hoy nos toca. Vuelo sin alas, floto en el aire, atrapo las nubes de algodón. La luna Me dices que te espere, necesito más. El tiempo oculta la verdad. Los días corren nubes, quitan la ansiedad. Sábanas frías si no estás. Las ilusiones se han perdido en la oscuridad. En cada esquina te busco, te tengo que encontrar. Cada día despertar, tu sombra abarca mucho más. Entro en la luz, veo la gente al caminar. Las calles parecen sin final. Me reflejé. Bueno, vamos a dar un descansito a la música y vamos a volver con la humedad, que es que entre despedidas y recibimientos estamos que no paramos, que no paramos. Y bueno, aquí hoy tenemos para que nos cuenten cómo fue este domingo esa segunda edición del concurso de bandas de Vicálvaro, que se realiza aquí en Revilife. Y que estuvimos retransmitiendo tanto por Twitch como por aquí, por la radio. Buenas tardes, Isra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bea. Buenas. Que, bueno, contarme algo de cómo vivisteis esa jornada intensa. Bueno, yo soy Isra, se me nota por la voz. Sí, no te pareces a la voz de Bea. No. Y yo te digo, arrancamos con muchísima ilusión. Muchísima, muchísima, muchísima. Pero volvió a pasar lo de siempre. Las bandas vienen y vienen sin acompañantes, sin colegas, sin familia. Al final te encuentras una sala inmensa, desangelada. Y bueno, cosa que dijimos en su momento, traeros los colegas, que el voto del público este año sí que cuenta. Y bueno, y vaya si contó. Y contó. Vaya si contó. Y nada, es eso, seguimos con la misma ilusión, volveremos de nuevo en enero, pero de verdad, tíos, o sea, que esto es gratis, traeros a los colegas, que la sala mola, podéis cenar, podéis beber, podéis escuchar buena música, ¿sabes? Hay chicas guapas también por ahí, hay algunos chicos también, ¿sabes? Algunos. Claro, claro. Y encima te puede tocar que te hagan una entrevista a la radio. Bernie estaba por allí con los micrófonos corriendo como la rana Gustavo, de, ¡haga una entrevista! ¿Sabes? O sea... El reportero más dicharachero. Eso es. De Revirock. Bueno, había más gente dentro de la radio. Estuvieron por allí, estuvo Armando, estuvo Adolfo, estuvo Carmen, Paco. No me acuerdo ahora si hubo alguien más, porque es que mucho jaleo y mucha gente que pasó por la radio. Eso es. Pasaron todos los grupos y Pasó todo el jurado también. Y bueno, y desde el punto de vista del jurado, ¿qué? Fue muy difícil. Muy complicado. Ya empezamos la primera semifinal con demasiado nivel, con un nivel muy alto. Y bueno, los que estabais allí tardamos en deliberar, porque hubo muchos puntos que hubo que mirar. Y al final el jurado dio los puntos ganadores, que en este caso eran 7, a una banda. Y lo que habéis comentado antes, el público es muy importante, porque el público concedía 3 puntos sobre la votación del jurado, y por esos 3 puntos se desempató el nuestro, que tenía 7 puntos, al público con esos 3 puntos, el siguiente tenía 5, con los 3, 8, ganaron por 1 punto. Ahí es nada. Ahí es nada, pero a nosotros nos descabaló todo. Claro, claro. Por un punto, y como dijiste tú, ¿cuántos votos del público? Cinco votos. 5 puntos. 5 cervezas. O sea... 5 cervezas, 5 martinis, 5... Cinco colegas. Para que vea la importancia de que traigan... 5 colegas o un colega que bebe mucho. También. También vale. Pero ya no solo eso, sino... Yo lo que sí que puedo decir, y que disfrutamos todos mucho, porque el nivel fue muy alto. O sea, el jurado no lo tuvisteis nada fácil. No solamente no lo tuvimos fácil en la semifinal, sino tampoco lo tuvimos fácil en la elección de los 12 grupos finalistas, de los casi 70 que se presentaron. Claro. Es que hay otra parte que no se ve. Que es la anterior. Que es la anterior, que son horas... Y quitarte horas de sueño y quitarte horas de cualquier cosa para escuchar bandas. Y lo que os comentábamos el otro día, no solamente estuvimos escuchando lo que nos mandaron las bandas, también les estuvimos investigando banda por banda. Ajá. Para ver qué transmitían en directo, el feeling entre los componentes. Porque al fin y al cabo es cierto que cumplieran todas las normas, por supuesto. Eso es lo primero que se miraba. Lo primero, que cumplieran todo, que luego nos hubieran dado también los requisitos, todos los formularios completos, y ya sobre eso, aparte de escucharlos, investigarlos. Complicado. Sí, aparte porque tú puedes tener una banda que te defines tú mismo como rock, por ejemplo, y resulta que lo que estás haciendo no es rock. Es una mezcla fusión de a lo mejor rock con flamenco y sonidos industriales y todo tocado con unas maracas, ¿sabes? Sí. O sea, hay tales bandas con una creatividad tan inmensa, ¿vale? Que es que nos costaba también definirlos y mirar a ver dentro de qué grupo los metíamos, si de pop rock o de cultura urbana. Muchas bandas, claro, que se presentaron para pop rock, tuvimos que decir, no puede ser, os tenéis que los metemos en cultura urbana, y eso seguramente acaben llegando a tocar el próximo día 13 de enero. Ajá. Pero es que cuidado con las ideas que tienen esta gente en la cabeza, hay fusiones que yo creo que nunca te las plantearías hasta que lo escuchas. Claro. Bueno, una de las bandas fue la del otro día, que estuvimos a punto de meterla en cultura urbana y al final la dejamos en pop rock, porque Los Jaleo. Eso es, la banda Los Jaleo, porque la canción que ellos nos enviaron como vídeo, como presentación, era flamenco fusión con una base de rock, pero sonaba más a flamenco. ¿vale? Uh-huh. Y ya tuvimos que decir, vamos a ver otras canciones porque que no, yo sé, definían como pop rock, ¿vale? Claro. Y bueno, la siguiente canción era, bueno, súper dura, súper fuerte, súper pesada. Y dijimos, no, ya lo dejamos ahí en pop rock. Pero luego lo veías en directo, y resulta que era un contrabajista, ¿vale? Sí. O sea, no tocaban el bajo, era el contrabajo, sí. ¿Vale? Con una muchacha que tocaba la guitarra, con una flor de Faralaes, con un cantante que podía haber salido de Diango, ¿sabes? Y un pedazo de batería que lo flipas, ¿sabes? Y haciendo una fusión increíble. La verdad es que se disfrutó con los cuatro grupos. Habéis hablado de Los Jaleo, que menudo jaleo me hice yo con el nombre. Nah, eso fue un chascarrillo, sí, ¿no? Un las chascarrillo. Cosas del directo. Las cosas del directo, y que también, pues eso, cuando los presentas, pues te gusta pincharles un poquito, por lo menos a mí, ¿no? Y lo mismo me pasó también con Mr. Goliath, en eso primer es. Lugar, otro artistazo como la copa de un pino. Increíble verle en directo. Uh-huh. Sí, nosotros, a ver, por suerte, no en el formato que estuvo aquí, que estuvo aquí en este programa haciendo un entrevistierto él solito, y os lo digo sinceramente, no sé con qué me quedo, si él solo o acompañado o con banda, porque es impresionante. Lo malo que tiene este tipo de concursos, o sea, no vamos a criticar el concurso que nace aquí en Revi Rock o en Revi Life. Es en todos los concursos. Es que tienes tres canciones. O sea, claro. Desde la número uno tienes que salir a darlo todo al 100%. Exacto. O sea, no puedes esperar a calentar, que el público se caliente. Porque cuando notas te tienes que bajar. Hay que calentar en el vestuario. Eso es. En entonces, eso se lo dijimos a todas las bandas. Claro. Porque son tres temas en los que tienes que demostrar tu carrera. Sí. Es muy complicado. Y sobre todo, vamos a hablar de otro de los grupos, un grupo como Underdogs, unos chavales jovencísimos que están empezando prácticamente, y joder, pedazos de temas que se marcan también. Muy buenos también. Esa fue otra de las bandas que a nosotros la primera canción nos dejó diciendo, hostias, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Sabes? Y luego tuvimos que seguir investigando, buscando más vídeos suyos, vídeos en directo, ¿sabes? Uh-huh. Para ver si no era todo lo que habíamos escuchado en esa canción, sino si podía haber más, y lo claro. había, y lo había. Y es que también para vosotros a la hora de seleccionar, ¿no? El decir, es que con una canción solo es muy difícil. Y con dos también es difícil, porque puede ser cada una de un estilo distinto. Claro. ¿Cuál de las dos la define? En ningún momento te está definiendo la banda, te tienes que buscar una tercera y buscarte un directo. Y buscarte en Instagram a ver cómo es la imagen. Es que es muy, muy complicado. Y bueno, y los que ganaron fueron esos Signos. Eso es. Que otra bandaza también. Otra bandaza. Y esta banda, pues lo mismo que Underdogs. O sea, y que con Los Jaleos. Estuvimos mirando bastantes canciones de ellos. Yo creo que miramos hasta un máximo de tres canciones. Y en todas nos había algo que no nos cuadraba. En cambio, el otro día se ponen a tocar la primera canción y el directo, y yo me voy hacia el jurado, me quedo mirando a Adrián y le digo, está jodido, claro, y está jodido, esto no es lo que vimos en los vídeos, ¿a qué no? Y me dice, me cago en niño. Claro, es que es así, es lo que te puedes encontrar en este tipo de concursos, ¿no? Es lo mismo que cuando vas a un concierto, que hay dos o tres grupos para calentar el ambiente y luego un gran grupo, y que al final resulta que de repente te sorprende uno de esos grupos y dices, hostia, ¿y por qué no cambian al gran grupo y lo ponen aquí a estos en el lugar del gran grupo? Eso me ha pasado hace poquito, hace muy poquito, con una banda que nadie daba nada por ella, y agüita. Ahora estoy esperando que vengan a España de gira por primera vez, ellos como teloneros. Ajá. Sí, pero que es eso, es que yo se lo digo a mucha gente, tío, no vayas a ver solo a tu banda. Eso es. No vayas a ver solo a tu banda porque te puedes flipar, puedes flipar, para bien o para mal. Pero eso puede es. Flipar. Sí, sí. A ver, aquí en España hay mucho nivel. Bueno, en España hay a nivel mundial, pero hay mucho nivel. Los grupos teloneros hay que darle una oportunidad. ¿Por qué? Sí. Porque que un grupo telonero se encuentre a lo mejor en una sala como la que tenemos aquí en Rave Live a reventar desde primera hora, ¿sabes? Ese subidón que les pega ya no es de voy a ganar dinero, no voy a ganar dinero, sino me entran más ganas de seguir haciendo esto, ¿sabes? Uh-huh. Me entran más ganas de componer más canciones, de buscar más conciertos, de otro día más, ¿sabes? Que luego el dinero ya llegará si llega. Pero uh-huh. esas ganas, como las pierdan porque llega un concierto y hay tres personas abajo, es muy, muy difícil que las vuelvan a recuperar, ¿eh? Es duro. Sí, para sí. ellos es muy duro. No, es que es como todo. O sea, si todo va bien... Bien, pues perfecto. Pero como metas la pata, para poder levantar esa papa, esa. Qué complicado es. Sí, mucho, mucho. Muy difícil. Entonces, pues. Y bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Cómo va el tema ahora? Bueno, pues ahora tenemos un parón. Un parón y que viene bastante bien. Porque como comentamos el otro día, la gente que se tiene que presentar, o las bandas, o los artistas en solitario se tienen que presentar para el apartado cultura urbana, pues están un poco timidillos, ¿sabes? Sí. Están intentando enviarnos cosas, pero todavía no han dado la tecla, todavía no han dado al enter, ¿vale? De ese correo. Pues lo tienen ya preparado, con todo montado, le falta... Eso es. Enviar. Entonces, pues bueno, hemos alargado un poquito más el recibir esos correos hasta el día 15 de diciembre, hasta las 8 de la tarde. Como lo envíes a las 8 y un minuto, never, no vas a entrar, ¿vale? Entonces, envíanos tu correo a las 8 de la antes de las 8 de la tarde del día 15 de diciembre. Nosotros esa noche nos quedamos también sin dormir para hacer esa selección, para el día 16 publicar las bandas que han sido ganadoras, eso igual sí. que hicimos en el apartado de Pop Rock. Ese día voy a traer unos churritos y unas pizzas o algo para amenizarlo. Sí. El otro día se hizo muy duro. Uh-huh. Se han hecho muy duras las selecciones. Normal. Bueno, tenéis opción pizza, hamburguesa. Eso es. Motero, ven para acá. Y nada, que... y luego ya, pues, las bandas que seleccionemos, el día 15 las seleccionamos, el día 16 las anunciaremos a lo largo de la tarde. Uh-huh. Y el día 13 de enero es la primera eliminatoria que tienen ellos. Dentro de cultura urbana. Urbana. Eso es. Ajá. ¿Qué más fechas son? ¿El 13? El 13 de enero, cultura Ajá. urbana. 14 de enero, pop rock. Ajá. 15 de enero, cultura urbana. Ajá. 20 de enero, pop rock. Y 22 de enero, cultura urbana. Ajá. Y luego ya nos iríamos a las finales, que serían el 27 de enero y el 29 de enero. 27 y 29. Eso es. Ajá. Que eso todavía no sabemos quién va a hacer la final primero. Ajá. No sabemos si será cultura urbana o pop rock. O pero bueno. Alguno será. Eso seguro. Lo que sí podemos asegurar que, salvo problemas muy gordos que puedan surgir, esperemos que no, que tanto todas las semifinales como las finales estaremos con Revi Live, Revi Radio y Revi Rock ahí codo con codo. Eso es. Retransmitiendo por Twitch y por aquí, por Revi Radio también. Eso es. Haciendo un tándem, que para eso somos una gran familia. A mí me encantó lo del otro día. Ajá. O sea, el estar corriendo de aquí para allá, arriba y abajo. Joder, y busca músicos y pues a mí llévatelos tensión, para allá. La tensión no. Sí, sí, esa tensión mola. Que te pique un poco. No. Sí, mola. El sí, momento mola. Elegir de ponerse de acuerdo el jurado, esa tensión fue muy mala. Esa tensión es muy chunga. Esa tensión es muy mala. Es más chunga que la de toda la tarde. Pero mucho peor. Es que es complicado el decir, joder, es que está en mis manos el... Una posible carrera musical de un artista. Y que el nivel, vuelvo a repetir... El otro día fue un nivel muy alto. Pues no te digo nada lo que nos queda. Lo sé. Lo sabes. Lo sabes de buena tinta. Pues ya sabes lo que te espera, más tensión. Eso es. Y eso es bueno también, ¿no? Sí, que sí. haya esa tensión... No por el que la pasa, sino porque eso quiere decir algo que hemos comentado hace un rato también, que hay relevo. Eso es. Lo que pasa es que ese relevo hay que darle su cabida y su espacio. Ahí está. No, hace ayer o antes de ayer he leído no sé quién que otro más de los que había hecho su concierto despedida para siempre y que van a estar en el Viña Rock. ¡Ay! Qué lata eso, ¿eh? Sí. Estamos a base de despedidas. Bueno, hay una banda que se va despidiendo 10 años y cada año hace la gira de despedida. Sí, sí. Es increíble. Nada, a ver cuando nos presentas tu banda y haces tu gira de presentación. Pues sí. Espérate que... Y te tiras 10 años presentándonos. 10 años presentando la banda, ¿no? Oye, es otra opción, ¿no? Claro. En vez de despedida, es un inicio. Ya tienes el nombre de la gira. 10 años y ni un adiós. Y ni un adiós. Oye, mira, es muy bueno eso, ¿eh? Es muy bueno eso. Bueno, ya veremos, a ver, porque... Bueno, estamos empezando. Eso. Estamos empezando y... Primero nos tenemos bueno, que... Ya sabéis, el año que viene Bernie se presenta en el concurso. No sé. No sabemos si en cultura urbana o en pop rock. Pero se presenta. O de presentador simplemente. También. En eso de momento estoy. En ese apartado estoy. Y repites. Y repito y no me han despedido, que es lo importante también. No, el otro día no. Yo estaba al lado tuyo en el escenario. Y digo, mira, parecemos pájaros y este show. Bueno, pero yo qué sé, estuvo bien y no sé, también... yo te dije que subieras al escenario conmigo porque creo que tú, que formas parte muy importante dentro de la organización de este evento, que no fuera yo alguien que, no es que sea ajeno, pero no estoy dentro de la organización. Bueno, de hecho, dentro de lo que es la organización del concurso no estoy. Uh-huh. Yo estoy simplemente apoyando el tema de la radio. Eso. Como presentador y demás. Mucho es un papel más que también hay que hacerlo, ¿no? Eso es. Pero yo no estoy dentro de lo que es la organización del concurso, de selección de bandas y todo eso, que muchos me venían a preguntarme, ¿no? Y oye, ¿y esto? Y a ver, yo te puedo contar lo que te puedo contar, pero no te puedo contar todo, ¿no? Todas las partes son importantes, absolutamente todas, pero el calor también, el decir, coño, este es el que sabe bien las normas, aunque yo me las sepa, pero no es lo mismo como las pueda transmitir yo, que me las sé porque me las habéis contado, eso a es. Tú mismo que eres uno de los que ha dicho, las normas tienen que ser estas. Eso es. ¿No? Bueno, realmente las normas creo que han cambiado poco desde el año pasado, lo único que hemos cambiado ha sido el voto, la contabilidad del voto, ¿vale? En vez de votar 5, 4, 3, 2, 1 o 4, 3, 2, 1, lo hemos cambiado a números impares para que cuando se sumara otro número impar siempre diera par y no hubiera empates. No pudiera haber empates. Eso es, quitando eso, lo demás yo creo que ha sido igual. Hay un pequeño matiz. Hay otra cosa que sí hemos variado, que son los premios de este año. Ah, bueno, los premios y... Sí. Los premios y los colaboradores. Sí, y otro este pequeño... Hay más premios, más colaboradores y un pequeño detallito de diferencia, creo recordar. El año pasado los grupos no podían tener ni contrato con discográfica ni con manager. Eso y es. Este año solamente es con discográfica. Eso aunque es. Tengan un manager, sí eso pueden es. Participar. Eso es. Y bueno, el año pasado eran solamente para grupos de la zona sureste de Madrid. Y este de Madrid año capital. Eso es, y este año es todo para toda la capital. Uh-huh. Los que se han podido presentar. Bueno, pues es un avance, ¿no? Eso es. Yo os dije el año pasado, cuando no era más que un mero jurado, ajá, que este concurso bien llevado podía llegar a ser otro Viña de Madrid. Ajá. ¿Vale? Otro Viña de Madrid. Yo no sé cuánto tiempo tendría que pasar para que eso ocurriera, pero si ponemos cada uno de nosotros nuestro granito de arena, las bandas entran en su rol de banda, intenta hacer como si fuera el concierto de su vida, como os hemos dicho, trayendo su público, que esto ya no es por ganar o menos dinero, ganar más o menos dinero, es porque te sientas apoyado, que eso también claro. contabiliza mucho, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no vas a salir con las mismas ganas teniendo la sala desangelada que saliendo con 300 personas delante. Evidentemente, ¿sabes? O sea, no. Te vas a venir arriba en la primera nota que dé cualquiera de tus músicos. Ya te digo. Entonces, yo creo que si cada año, y por ahora nos queda este año y el año que viene, luego veremos a ver qué ocurre, vamos avanzando y vamos profesionalizando todo esto un poco más, yo creo que puede quedar un concurso muy majo y que puede durar bastante tiempo. Yo creo que siempre y cuando el ayuntamiento y la junta municipal sigan apoyando el tema. Eso es. Porque ahora mismo, conforme has dicho eso, me ha venido el flashazo de algo que, donde yo vivía antes, se organizó hace ya unos cuantos años, que era el Semillero Rock. Se celebró la emisión cero o de prueba. Ajá. Una primera. Luego se hizo un primer Semillero Rock, ya más serio, más tal. Al año siguiente cambió el ayuntamiento del sitio y adiós Semillero. Claro, todo esto es siempre, o sea, esto va a ocurrir en cualquier localidad. En el momento que la burocracia cambia, ¿vale? Entra en este caso son los partidos políticos. ¿Sabes? Ahí entra el conflicto, los presupuestos. Claro. Con las prioridades. Ya no, y aparte de los presupuestos. Y las ideologías. O sea, sí, pero la cosa es, mira. Bueno, por eso he dicho prioridades para. Tú imagínate. Ah, pero es que yo no me la callo. En esta localidad ahora mismo, los partidos políticos que hay, ¿vale? Que no son de apoyar al rock. Pues no son de apoyar al rock, pues son no. Con otra ideología totalmente diferente. Y mira lo que han sacado. Ah. Tú imagínate que el año que viene, es el año que viene cuando haya elecciones. Sí, en mayo tenemos. Cambia, entra un partido que sí creemos que puede apoyar el rock, pero como esto ha nacido de otro partido político, ya no le interesa. Sí, ¿sabes? Y se lo quitan del medio. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, es una jodienda, ¿vale? Pero tendríamos que pensar un poquito más en la cultura. ¿Vale? Ya que poca cultura hay en televisión, porque no hay nada de cultura en televisión, por lo menos que la mantengan para la gente de a pie, ¿sabes? Y ya nos encargaremos nosotros, tú con tu radio, nosotros con las redes, o el mismo boca a boca con las bandas o con nuestros colegas, de darle cabida a esto a la gente, ¿vale? Pero por lo menos que dejen mantenerlo, ya que hay poca cultura, joder. Pues a ver si es verdad que lo mantienen. Porque la verdad es que hace falta este tipo de concursos o yo qué sé. Y bueno, cultura. Yo te puedo contar, lo que pasa es que no está aquí nuestro otro compañero y creador o artífice de todo esto, que es Adrián. Tiene unas ideas para el año que viene e inclusive fuera del concurso. Uh-huh. O sea, estamos pensando llevar a cabo una semana cultural, pero de toda clase de cultura. O sea, ya sea escrito, ya sea de dibujo, ya sea de audio, de todo tipo. Pues, ¿vale? Todas las vertientes que tienen cabida en la cultura. Ahora llega mi pregunta, por si lo sabéis, habría que preguntárselo a Adri. ¿Y yo que soy de la casa podré participar? Hombre, ya te hemos dicho. No, Te va a tocar la zambomba, ¿no? No, digo, pues no sé, con fotos o con posición fotográfica. Sí, a ver, todo esto está en pañales a día de hoy. Ajá. Hemos tenido ya unas cuantas reuniones, hemos tenido unas cuantas ideas. Estamos todavía pero con está en pañales. La lluvia está de ideas. Sí. Pero hay cosas. O sea, sí, no, yo lo lanzo porque es un arte más, una cultura más, en el caso de la fotografía, en el caso de la música. Incluso yo que he estado un poquito vinculada a Vicálvaro desde hace unos años, ¿sabéis el montón de escritores y sobre todo escritoras de poesía que tenéis aquí? Uf, un montón. ¿Sabes quién lo sabe muy bien? Nuestro David Flores. David Flores conoce a casi todos, yo creo. Pero no estoy hablando de solo Revi, sino sí. En lo que no, es no, en Vicálvaro, Vicálvaro. Es increíble. Uh-huh. Además, ahora que me estoy acordando, para que no se os olvide, espérate, lo voy a buscar rápido, porque, a ver si tengo por aquí el cartel. Sí, aquí lo tengo. Del 16 al 30 de noviembre, ¿en dónde es? En el Centro Cultural de Valdebernardo, en el Boulevard Indalecio Prieto, hay una exposición fotográfica de la 15ª Maratón Fotográfica Digital de la Fiesta de Distrito de Vicálvaro 2022, en el cual parte de esas fotos están hechas aquí en Revirock. Qué bueno. Fue una maratón fotográfica que se hizo en las fiestas y por aquí se pasearon esos participantes. Y bueno, pues la exposición está ahora hasta el día 30 de noviembre en el Centro Cultural de Valle Bernardo. Mira, bueno, hay que ir a verlo. Darse una vuelta por allí y a lo mejor aparece alguien de los que conocemos por aquí en esas fotos. Eso es. Todo puede ser. Y bueno, algo más que contar de esto que tenemos entre manos, de este concurso. ¿De este concurso? Pues sí, bien, como ha dicho mi compañera Bea, los premios han cambiado este año también. O sea, al ampliarse el apartado, no solamente ser de pop rock, sino de cultura urbana, ¿vale? Uh-huh. Hay dos premios bastante suculentos. Han bajado un poquito la cantidad de dinero que ganaba la banda. Uh-huh. Pero hemos conseguido que entren dos bandas a tocar como cabeza, o sea, como ganadores del concurso. Uh-huh. A las fiestas de Vicálvaro. Uh-huh. ¿Vale? Luego, los dos segundos premios por parte del ayuntamiento es meterlos en un evento cultural, ¿vale? Para hacer un show en acústico o en eléctrico, dependiendo del evento. Entonces estamos hablando que el año pasado cogieron una banda y este año estamos hablando de cuatro. Los dos primeros y los dos segundos. Eso es. Cuatro que van a actuar, que van a tener actuación propia. Actuación propia, visibilidad. Eso sobre es. Todo las dos primeras, en la fiesta de Vicálvaro, me sí, imagino. Sí, pero escucha, que cuidado, que te metan en un evento cultural, ¿sabes? Que no sean las fiestas. Ya es importante, porque a lo mejor ese evento cultural tiene más repercusión a nivel de prensa, sí, que el tocar en las fiestas, que al final solamente van a salir, lo que tú has dicho, en una sesión fotográfica y poco más. Sí, sí, y bueno, que lo van a ver todo el barrio en el escenario grande, y que eso también tiene su parte, ¿no? Eso es. Y luego además hay más premios. Sí, ha entrado la Casa del Disco, este año la Casa del Disco... le pone sobre la mesa 200 copias a los dos ganadores de Ajá. cultura urbana y de pop rock. Les ponen el disco en redes sociales, o sea, en redes sociales no, en venta digital, ¿vale? Ajá. Y nosotros como Intertour les damos un año de asesoría musical. Ajá. ¿Sabes? O sea, no nos podemos comprometer a decir, venga, como managers, te vamos a sacar galas, porque es inviable. O sea, esto no tiene la repercusión que todos quisiéramos. Pero ojalá. Bueno, podríamos llegarle a meter en algunas fechas. Y aparte, pues, esa asesoría de que yo creo que ya con los casi 11 años que llevamos como empresa, ya podemos asesorar a alguien y decirle, oye, mira, haz algo por aquí, haz algo por allá, ¿no? Eso es. Y luego también está UME, Unión Musical Española, que también van a hacer un cheque regalo para que compren en sus tiendas, ¿sabes? Oye, y los de la UME no tienen un regalito algo para el presentador, ya puesto. No sé, yo necesito unos cascos o por lo menos. Oye, yo si nos ponemos yo necesito o por lo menos el spray ese para limpiar las mesas, que tengo que limpiar la mesa de mi estudio. También está bien, ¿no? Yo qué sé. Pero muy bien, muy bien. Y luego por parte de aquí, de la casa, las bandas participantes se van a llevar el directo, la final suya, uh-huh, ¿sabes? Tanto en audio como en vídeo, ah, ¿vale? Para que la puedan tener, ¿sabes? Solamente eso ya estamos hablando de 1.200 pavos que vale esa grabación. Mínimo. O sea, bueno, con la duración que tiene, sí, será por ahí. Eso es. Entonces, yo creo que si hacemos un suma y sigue, estamos hablando de premios con una cuantía del ganador de más de 5.000 euros. Ah. Y luego, además, absolutamente todos los participantes, de hecho, todos los que participaron en el primer encuentro, se pasaron por nuestra radio. Ahí está. Su ratito de promoción también de radio. Eso también es. Hay bandas que bueno, que ya están un poco más resabiadas, ¿sabes? Ajá. Y ya saben lo que es un medio de prensa, ya saben lo que es una radio. Sí. Pero a mí me gustan las caras que se les pone a los que les entrevistan por primera vez. ¿Sabes? Que se ponen delante del micrófono y dicen... ¿Y ahora qué? ¿Qué me van a decir? ¿Y qué me van a preguntar? Eso es. Sí. Bueno, pero esas cosas pasan tanto también con algunos grandes artistas. Yo recuerdo a alguno que ha venido por aquí... ¿Y qué me vais a preguntar? Y oye, pues vamos a poder hablar de esto y vamos a poder hablar del otro. Vamos a ver, tranquilo, que estamos aquí entre amigos, vamos a tener una charleta, que esto lo decimos entrevista porque es como se le llama comúnmente, ¿no? Pero lo que pasa aquí en Salsa Roxa, la entrevista tiene poco, al final. Nos quejamos. Al final ponemos toda la carne sobre el asador y con pelos y señales. Y lo que haga falta. Ahí. Que es entretenido, importante además también para esos artistas, sobre todo los más noveles, que no tienen por qué ser los más jóvenes. Eso hay que decirlo. El aprender a defenderse delante de un micrófono y de dos o tres periodistas delante... como les ha pasado en esta ocasión, ¿no? ¿Y por dónde van a salir esto? Y madre mía, lo que me han preguntado ahora... ¿Y ahora qué digo yo? ¿No? Que esas cosas... de ahí están las tablas también. Estos son tablas, ¿sabes? Sí. Al final... Bueno, hace poquito tú lo habrás visto también. En una entrevista que le hicieron a Ian Gillan en lo del... con el broncano este en la resistencia. Ajá. ¿Sabes? O sea, ahí en Guilán le preguntaron cuatro tonterías y el tío encantado, ¿sabes? De contar parte de su vida privada, ¿sabes? O cosas que no tienen nada que ver con la música, ¿sabes? Mm. O sea, cualquier otro artista se hubiera levantado de la mesa, te hubiera dicho, yo vengo a hablar de mi libro, y se va, y se acabó, ¿sabes? Mm. Pero hay que saber torear, tanto con la izquierda como con la derecha. Efectivamente. Hay artistas que no lo tienen claro, que se piensan que para que esto funcione yo lo que tengo que hacer es tocar y estar en el escenario. Hay otras cosas también muy importantes para que tú puedas tocar encima del escenario. Eso es como el dicho ese que decían... por ahí, no recuerdo muy bien quién, ¿no? Un general... matar a todos los soldados. Bueno, ¿y ahora eres general de quién? Ahí está. ¿Y ahora eres general de quién? ¿De nadie? Menudo general. Justo. Bueno, chicos, se nos va el tiempo, aunque parezca mentira. Es que esto, en la radio ya sabes lo que es. Esto el tiempo vuela. El tiempo vuela. De hecho, Isra aquí, ¿qué pasó la semana pasada? Tres horitas que se fueron volás. Que cuando nos quisimos dar cuenta, oye, que nos tenemos que ir. Bueno, a mí me dé tiempo a ir al pueblo, dejar las cosas y volver. Pues para que veas tú. No os digo más. Pues nosotros ni nos enteramos. No te digo menos. Así que, pues adelante con este segundo concurso. Esperemos que haya un tercero también. Supuestamente cuarto, sí. Yo espero que haya un cuarto. Y yo espero más. Yo espero que haya un cuarto y ese cuarto ya sea la reivindicación de este concurso en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y que otros ayuntamientos también se fijen en esta idea y tiren y echen una mano a esas pequeñas bandas. Y que apoyen la cultura, que realmente lo que tienen que hacer es apoyar la cultura. Eso es lo más importante, que muchos ayuntamientos dejan mucho que desear. Entre comillas, por suerte, aquí en Madrid, como es un ayuntamiento grande, hay más pasta y no sé qué, no sé cuánto, pues parece que la apoyan más. Uh-huh. Lo cierto es que hay que darles un tirón de orejas. A todos, porque no vino ninguno. Ahí está. No vino ninguno. Pero realmente el presupuesto viene de la Junta del Distrito. Sí, sí. Aunque luego se haya puesto para toda la comunidad. Sí, sí. Pero el presupuesto viene... El presupuesto viene de la Junta. De la Junta. Lo tenemos que agradecer muchísimo. Mucho más. A la Junta de Vicálvaro. Claro. De verdad, le tenemos que agradecer el apoyo del año pasado y el apoyo de este año. Les agradecemos ese apoyo y les agradecemos que para el próximo se pasen. Eso. Y que les den la licencia de 700 personas ya, por favor. También. Sí, sí, que tenemos en nada el Puente Rock y necesitamos que vengan las 700 personas, que se nos va a quedar pequeño. Se va a quedar pequeño. Al final hay que hacerlo fuera. Bueno, al final vamos a tener que poner pantallas en el patio y sí, que la gente desde fuera lo vea. Sí, pues no es mala opción tampoco, ¿eh? Así que... Bueno, chicos, un placer como siempre. Igualmente. Que estéis por aquí y nada, que seguimos trabajando. Ahí está. Y bueno, yo voy a dejar por aquí algo de musiquita. Nos tomamos un pequeño descansito porque en breve tenemos más, nos vamos a ir hasta de viaje. Hostia. Ahora decimos dónde. Espera, ¿cuándo? Que voy a por el bono. Sí, eso. Venga, musiquita adelante y hasta siempre, chicos. Siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de espera. Y flores de alelí que te quiero. de suavidad. Tus ojos a mirar reflejan ansiedad. Cuando yo veo temblar tus manos de emoción, cuando con suave voz se niega tu pudor. Que te quiero, corazón. Que te quiero, corazón. Niña, dejas de ser volviéndote mujer, cuando tú sientes ya la sensación de amar, cuando tú suspiras en grito de acabar, soy yo quien dice no. Dicen sí, tu boca dice no, y siento yo latir el fuego de tu amor. Como la guerra fue nuestro primer amor, siendo el soldado y yo. Thank you. Lo primero de todo, pediros disculpas porque se nos ha caído el servidor de la radio y hemos estado un ratito sin que sonase. Pero vamos, lo que habéis estado escuchando es musiquita, nada más. Y bueno, podéis escucharlo luego en el podcast cuando esté subido. Os dejo con musiquita porque estamos estableciendo una llamadita. A ver, estamos intentando que suene la música, pero no me quiere sonar. A ver si la ponemos por aquí. Ahí está sonando ya. Y bueno, pues nada, nos vamos a ir un poquito de viaje, aunque parezca que no, como hemos dicho antes. ¿Por qué? Pues porque con los chicos con los que vamos a hablar ahora, a ver, ¿cómo está? Madre mía, qué jaleo tenemos por aquí hoy. Pues no están en Madrid, precisamente. Y bueno, por ahí está sonando de fondo este temita que Carlos nos va a contar un poco qué tema es y por qué. Buenas tardes, Carlos. A ver, espérate, que este no es. A ver, ahora, a ver si te oigo ahora. Hola. A ver, no, no te estoy oyendo, espera un momento, a ver. Madre mía, las cosas de la técnica, esto siempre pasa. Al final. A ver, ¿qué está aquí? A ver, ahora. ¿Carlos? No, parece que no te oigo. ¿Me oyes tú a mí? Dame una señal si me oyes. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Me oyes a mí? No, parece que no nos oye en estos momentos. ¿Hola? ¿Me oyes? No, no oyes nada. Yo a ti tampoco te escucho. Vamos a ver si conseguimos arreglarlo esto. A ver, 1, 2, 3. Pues vamos a ver. Uy, se ha cortado la llamada. Bueno, lo intentamos de nuevo. A ver, está por aquí. A ver si me entra la llamada ahora. ¿Me oyes, Carlos? No, bueno, vamos a intentarlo de otra manera, a ver si lo conseguimos. Os dejo con esta musiquita de momento y ahora lo reconectamos. Bueno, vamos a ver si ahora lo conseguimos. ¿Me oyes ahora? Perfectamente, vale. Yo creo que a ti también te escucho perfectamente. Vamos a ver. Bajamos un poquito la música así de fondo. Buenas tardes, Carlos. Bueno, y ahora te he dejado de oír. Me cachis en la mar. ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? A ver. ¿Por qué no te oigo yo donde te tengo que escuchar? A ver, ¿me oyes? ¿Me oyes, Carlos? ¿Sí? Pues es que no sale tu voz por donde tiene que salir. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? ¿Y por qué yo no te oigo? A ver, espérate, a ver. Te tendría que escuchar perfectamente. Y no te escucho. A ver, 1, 2... Esto por aquí, por allí. A ver. Yo sé, de una manera sí te oigo, pero de otra no. A ver, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no te escucho? Ay. Mira, vamos a hacer una cosita porque es que por aquí no te oigo en la mesa. Entonces nuestros oyentes no te escuchan, con lo cual no hacemos nada. Vamos a cortar esta llamada. Vamos a intentar la llamada por WhatsApp, ¿vale? Venga, dejamos otra vez musiquita por aquí de fondo. Dame un momentito, te llamo ahora. Me técnica. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver. ¿Me oyes? A ver si te digo yo ahora. ¿Hola? ¿Me oyes? Carlos, ¿me oyes? Vale. Uy. A ver. Que yo por un lado te escucho, pero por otro no. ¿Háblame ahora? Ah, vale, ya. Sí. Ahora ya, perfecto. Por fin. Sí. Madre perfecto. Mía, esto estaba complicado, ¿eh? Casi no lo logramos. No, pero hay que lograrlo, hay que conseguirlo siempre. De alguna manera claro. O de otra. Bueno, pues a pesar de todos los pesares, lo hemos conseguido. Así es. Que es lo importante. Bueno, hemos estado escuchando un temita y un cachito de otro sí. De tu grupo, que no hemos dicho ni cómo se llama ni de dónde venís. Hemos dicho que íbamos a hacer un viaje, pero no hemos dicho dónde. Dinos de dónde sois y cómo llamáis. Vale, nosotros pues somos Eternal, somos de Logroño, La Rioja. Ajá. Nació en el año 2019. Ajá. Y los dos temas que escucharon se llama Caído del Cielo, que es el primer tema, y el segundo se llama La Lucha de un Titán. Ajá. ¿Verdad? Nosotros, bueno, para echarte un poquito el cuento de la banda, dos de los integrantes, que es María, la vocalista, y José Antorri, vivían anteriormente en Pamplona y se dirigen a Logroño, ¿no? Uh-huh. Ya tenían algunas ideas y tenían muchas ganas de formar banda aquí, en Logroño, y contactaron con Jorge, que es el otro guitarra. Él tiene su estudio de grabación, ha trabajado con varias personas también, con varios grupos, también trabaja con Dan Diez de Tierra Santa, y pues bueno, contactaron directamente con él por medio de un amigo, compartieron ideas, más o menos qué es lo que querían hacer, entraron a grabar ciertas cosas, y ya pues bueno, conocen a Gabriel Patrascán, que es nuestro batería, y más adelante entro yo. Ajá. Por medio de un teclas, que bueno, por medio de la estaba en pleno proceso de grabación, ya sabes, todo lo que fue la pandemia, echó a perder todo, paró todo, y bueno, por fortuna nos ayudó a todos, principalmente ellos cuando comenzaron fue a darle una mayor forma a las canciones, y es justamente cuando entro yo, me llamaron hace un día, Carlos, tienes entrevista mañana, ¿quieres? Y yo, venga. Ajá. Y fui, hablé con ellos, de verdad que desde el primer momento, buen rollo, y nos encantó el trabajo, bueno, empezamos a trabajar poco a poco, y aquí tienes un discazo, de verdad, con muchísimas ganas que lo hicimos, con mucho cariño. Ajá. Y un disco que además os une por su propio nombre, ¿no? Sí, Eternal. Eternal, y porque realmente pensamos que se nos estaba haciendo eterno. También es complicado el material. El arranque, ¿no? Sí, el arranque, pero bueno, nuestro disco se le dio nombre Unión, como el último tema del disco, porque es como la conjunción de y el momento perfecto de lo que fue reunirnos, terminar de armar el proyecto y decidir que esto iba en serio. Tan en serio que queréis ser eternos, ¿no? Si se puede, pues por lo menos que dure por mucho tiempo. Ajá. Bueno, yo lo que estoy viendo por aquí, lo que veo por aquí en el disco, que tiene 11 canciones, y para mí tiene una pequeña historia este disco. Sí. ¿No? Y yo voy a decir mi versión. Perfecto. ¿Qué te parece? Y luego tú ya me opinas o me dices tu versión también. ¿Vale? Bien, bien. Bueno, pues mi historia. Te digo, no te sientas atrapada por aquel ser caído del cielo. Eso pasó en la noche más oscura. Pero tú deja pasar el tiempo, mírame. Y en esos 11 diamantes de sangre, lo que producen es la lucha de un titán. Un titán que viene cargado con 30 puñales que te pueden llevar a la perdición. Pero lo puedes evitar si consigues tener esa unión. Mira, de verdad que creaste una historia bastante bonita y abierta a la imaginación, ¿no? Efectivamente. Sí, de verdad que yo creo que los chicos no lo hemos visto desde ese punto de vista, pero muy acertado en cierto modo, porque queremos transmitir con nuestros temas es como poco de historia personal, historia de algunas personas allegadas a nosotros, y bueno, un poco de fantasía. Ajá. Un poco de fantasía. Tenemos historias vampirescas, tenemos un poco de historias bastante encarnadas en nosotros, como 30 puñales, Mírame, entre otras. De hecho, quería comentar también que para estamos próximos a lanzar un nuevo video que va de la mano con las personas de con la asociación Proyecto Hombre. Con Proyecto Hombre, porque bueno, Mírame trata un poco de eso, de mirar hacia adentro, de cómo podemos transformar nuestra vida. Y es un proyecto bastante bonito. Casualmente, pues bueno, estamos buscando una forma de hacer algún video, poco salirnos un poquito del heavy, venga, vamos a mostrar que somos súper cañeros en vivo y tenemos videos súper guay. Y un día estábamos conversando y le digo, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo de María tocando el piano, haciendo una interpretación de Mírame? Y pues enseguida dijimos que sí y nos abocamos a ello. De verdad que María es una chica bastante talentosa y bueno, que no solamente cantar, y decidimos también de esa manera pues mostrar un poco su talento en el piano, que es una chica bastante estudiada en la parte musical, y es la chica que nos compone prácticamente todo en el piano, la interpretación. Es un proyecto que queríamos llevar también junto con ellos, que también nació en el camino, ¿verdad? Ajá. De trabajar con Proyecto Hombre, y creo que va a ser bastante acertado la salida de este vídeo. Hay que buscar salidas nuevas y mentes nuevas, ¿no? También. Y, sí, claro. Y si encima es apoyando a una asociación como Proyecto Hombre, pues mejor todavía. Sí, de verdad que genial. Las personas con las que pudimos trabajar, estuvimos conversando, toda una experiencia. ¿Y qué tal la experiencia con Ángel? Mira, de verdad que voy a hablarte en general y un poco en lo personal. En general, bueno, nos sorprendió bastante porque cuando se le propuso la participación, escuchó los temas y no dudó en decir que sí. Uh-huh. Eso fue como quien dice un aliciente a nosotros, más o menos, o nos hizo sentir como que no estábamos en el camino, que estábamos en el camino correcto, porque si una persona que está experimentada ya en este medio, aparte que es amigo de Jorge, de hace mucho tiempo, pero bueno, una cosa es que seas amigo y otra cosa es que te animes a involucrarte en un proyecto, ¿no? Y de verdad que para nosotros nos hizo bastante ilusión en general, porque es una persona con gran calidad humana, gran talento, nos aconsejó en ciertas cosillas, y desde ahí, pues bueno, como quien dice, nació o despertó una nueva ilusión en creer que esto puede durar. A mí en particular me parece bastante genial y bonito, porque ya sabrás, bueno, ya no soy de aquí, soy de Venezuela. Ajá. Y nosotros por Sudamérica, en especial Venezuela, somos muy fanáticos del heavy en español. Y de Tierra Santa en particular. En particular. De hecho, cuando me dijeron, no, que Angelito va a cantar una canción con nosotros, ¿qué? No puede ser. Y yo, pues no me lo creía. Y poder compartir unas risas, escuchar sus consejos y verlo, pues, interpretar el tema, de verdad que toda una experiencia. Alucinante. Estábamos, ¿no?, todos así como nos miramos uno a otro y que, wow, mira, sí es él. Pero de verdad que muy contentos, muy contentos. ¿No te lo querías creer? Yo creo que sí me lo quería creer, pero no entendía la magnitud de ello. Es que es complicado, ¿no? El encontrar, el pensar, ¿no? Uno de mis ídolos y está colaborando conmigo. Sí, de verdad. Una experiencia, ¿no? Una experiencia para todos, fue algo que nos marcó para bien, muy bonito. ¿Y por qué seleccionasteis ese tema en concreto? José prácticamente compuso el tema de hace un tiempo y él prácticamente dijo, yo creo que este tema puede encajarle a Ángel. De hecho, cuando lo escuchó en el momento, lo leyó y como que estaba como anillo al dedo para él. Uh-huh. Porque enseguida los registros como encajaron directamente. Todo, o sea, era la canción perfecta para él. ¿Y por qué Diamantes de Sangre? ¿Tan buena es la sangre o tan malos son los diamantes? ¿O cómo va el tema? No, eso es porque también va ligado a toda esta película con esa de la semestre. del sufrimiento que hay y toda la sangre que hay detrás de la minería y la explotación. Ajá. Sí, y bueno, yo creo que es bastante acertado porque vivimos allí oprimidos por tantas cosas y bueno, es una canción con bastante fuerza y yo creo que que nos gustó tanto, de hecho nos encanta interpretarla en vivo porque tiene mucha fuerza. Es la segunda canción del setlist y como quien dice nos ayuda a drenar un poco toda esa adrenalina y toda esa alegría y emoción y nervios al principio. ¿Y qué más me cuentas de esa sangre, de dónde ha venido? Has comentado antes de 13 puñales, de 30 puñales, digo yo. De 30 puñales. Que era una cosa muy personal. No viene exactamente sobre 30 puñales. Ajá. 30 puñales es una canción bastante personal en el grupo, ¿verdad? Ya ves que sobre la pérdida de un ser querido que hace un tiempo uno de nuestros integrantes perdió un familiar bastante allegado a él. Y el año pasado, pues bueno, yo también perdí un familiar bastante querido. Y para nosotros es bastante personal. Uh-huh. Va ligado muy a nosotros. Claro. De hecho, María lo canta con un sentimiento, ya lo transmite. Y es complicado. A 1000%. De hecho, cuando sucedió esto, estábamos ya por lanzar el disco. De hecho, lanzamos el disco un par de días antes. Mm. Y justamente nos llaman y dicen, hey, para que tengan íbamos a tener nuestro primer show y que nos tomó por sorpresa, de verdad, con mucha alegría. Y bueno, sucede esto, y cuando nos toca interpretar este tema durante esos próximos días, pues me sentí bastante tocado por él, ¿no? Bueno, ¿y qué más temas tenemos por ahí que de los que podemos hablar y sacar algo? No sé, ¿cuál ha sido el tema más especial a la hora de grabarlo, a la hora de crearlo? Bueno, Unión, que es el que nos da nombre al disco, la letra prácticamente se escribió en el momento, uh-huh, ahí para grabar. También, y Jorge, nuestro guitarrista, empezó a crear la melodía durante la pandemia. Estaba tirado en la cama, estaba cacharreando, estaba calentando, tazo, y de repente le da las primeras notas de lo que es el intro de la canción y ahí enseguida dijo, esto va. Ajá. Y empezó a perfilar el tema a partir de allí. El siguiente tema que estuvo bastante curioso, que no estuvo así, de nada de entrar en el disco, fue La lucha de un titán. Ajá. Porque solamente la tocamos una sola vez en ensayos y la teníamos, y de una vez nos encantó, sí, venga, apuntada a la pizarra. Ajá. Cuando empezamos el proceso de grabación dijimos, pues bueno, hay que grabar La lucha de un titán, sí, pero es que todavía no me convence, y la terminamos grabando, y de hecho es una de las mejores canciones que nosotros creemos que, y más completa de lo que muestra lo que podemos hacer. Podemos irnos con fuerza, luego llevarte un viaje bastante melódico, bastante tranquilizarte y nuevamente volverte a llevar a la caña. A la caña total. De verdad que es un tema bastante bonito y con mucha fuerza. Uh-huh. De hecho, también tenemos un videolink que está por aquí también en YouTube. Uh-huh. Y otro, ahora voy al punto contrario del disco. ¿Cuál es ese tema? Siempre hay un tema que se atraganta un poco más que los demás, que cuesta más, ¿sabes? Porque es que este puntito no me gusta, o yo le pondría, o le añadiría, le quitaría. Siempre hay un tema que es un poquito más complicado a la hora de grabarlo. Sí, ¿cuál? Bueno, por lo menos yo creo que Mírame fue uno de ellos que lo grabamos y al final no estábamos como muy convencidos de que estaba terminado. De hecho, empezamos a trabajar y lo modificamos para con un intro un poquito más instrumental y un poco de voz con María al principio. Y ya hasta que dijimos, bueno, ahora sí, está completo. Ajá. Pero sí, estábamos un poco como, hay algo que no sé, como que falta el guillo. Ajá. Y pues claro, porque también nos tomó por sorpresa que dijimos, bueno, vamos a grabar. Y de repente lo paramos, dijimos, bueno, yo creo que ya, porque si no vamos a darle mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta. Y dijimos, se acabó. Ya no sé, hasta aquí. Hasta aquí, y paramos. Y ya empezó el trabajo de Jorge y Dan. Ajá. Y al final, pues, como que lo apuramos un poco para que saliera. Y bueno, ¿y quién queréis que os mire? Bueno, este Mírame, ¿es que queréis que alguien os mire? Pues, creo que lo más importante es que alguien que nos mire somos nosotros mismos para ese tema. Uh-huh. Porque habla de la sanación personal, del subconsciente, de que te está diciendo, oye, espabila, tío o tía, que te estás quedando en el carro y no vas por buen camino. Uh-huh. Como esa voz interior que te rescata de ese mal camino. De ese camino que no deberías retomar. Es correcto. Ajá. Y me llama mucho la atención de que yo cuando he contado la historia lo he dicho, lo he traducido, pero 11 temas, 10 con título en castellano y uno, Eleven. Eleven. ¿Por qué le hablamos en inglés ahora? El título. Porque da chiste o da risa porque justamente es... Le colocamos Eleven porque era la canción número 11. ¿Ah? Aunque vaya en el número 6. Y quedó el número 6. Ajá. Porque empezamos a hacer esta es la 1, la 2, 3, 4, 5 y de repente Eleven. Esta es la 11. ¿Y cómo le ponemos? Pues, mira, la verdad que no tengo idea. Y esperamos, porque claro, como no teníamos tampoco letra en concreto, dijimos, bueno, vamos a esperar. Ya le pondremos nombre. Y Jorge dijo, pues, Eleven. Y listo, quedó Eleven. ¿Pero ese Eleven tiene que ver con la historia que cuenta o simplemente es porque era la 11? No, porque quedó como 11. Y ya está, ¿no? Vamos y quedó como 11. Pero, si tú te pones a escuchar un poco la canción... Es un poco, te invita como a esa fiesta de piratas, a como a montarte en un barco y venga, a navegar. Vamos para allá. Porque si tú la escuchas, o sea, te invita como a marchar. Ajá. Es fiesta pirata y pues, de verdad que mola muchísimo. Ajá. Y luego vamos a hablar de otro aspecto de este disco y es esa portada. Bien, esa portada. Mira, esa portada tiene mucho significado para casi todos el grupo, porque María desde hace tiempo ya tenía concebido una idea de que quería un ángel, un ente celestial que bajaba desde el cielo con unas alas muy grandes, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta que, bueno, conversándolo, yo le comento, mira, oye, ¿sabes que yo tengo un amigo en Venezuela que él, pues, a ver si él se anima? Él trabaja con ilustraciones para bandas internacionales. Es más, te lo voy a poner un poquito porque tengo por aquí cerca. Ajá. Por aquí el arte original. Uh-huh. No, por eso te lo comento, que es un colega de Venezuela, se llama John Quevedo. Él se dedica más que todo a portadas de bandas extremas. Uh-huh. Y cuando yo le muestro el Facebook, mira chicos, este hombre pues hace este tipo de trabajo. Es en óleo, con óleo, papel, o sea, todo hace, es todo un artista. Y cuando le proponemos la idea, digo, mira, María quiere esto, nosotros queremos esto, tal, pero que salga prácticamente de lo normal, pero que entre un poco en lo extremo, esas figuras oscuras, y pues bueno, mira, clavado. Uh-huh. Tiene una cantidad de detalles al máximo. Tiene fuego destructor, tiene un agua... Por una parte ese agua es como muy calmada y en otras como muy arrolladora. Agitada. ¿No? Sí, es porque este ángel o ente divino, él baja desde el cielo, uh-huh, por eso caído del cielo, y por un lado tienes... fuego, destrucción, y por el otro lado es como la renovación, el renacimiento de todo eso, de toda esa destrucción. Él viene a tomar, con una mano toma lo destruido y por la otra mano va saliendo esas personas ya sanadas, curadas, a conocer el nuevo mundo. Uh-huh. Sí, porque están esas personas ahí abajo a la derecha, ¿no? Sí. Están ahí representadas. Y aparte de, pues es unas montañas, un cielo, un cielo con planetas, con... Sí, porque es como la conjunción de todo el universo. Uh-huh. Sí, también lo que el book del disco, uh-huh, lo hizo Lidia, la esposa de Jorge. Ajá. Uh-huh. Es también nuestra fotógrafa oficial, es la que se lleva todo ese currazo que le hicimos, oye, Lidia, tenemos que hacernos una foto para esto. Y pues la mujer sale, corre, lo deja todo y con gran cariño lo trabaja y nos hizo, quien nos realizó el trabajo del book. Yo, bueno, parte del diseño del logo, la diagramación del CD. Mm. Vamos, que casi lo tenéis todo en familia, ¿no? Sí, sí, sí. Somos, como dice, afortunados de poder trabajar nosotros mismos sobre ello. Porque, bueno, Jorge tiene un gran trabajo enorme a la hora de la grabación, edición, todo. Uh-huh. María, la composición, en su gran mayoría, teclados y... siempre tiene una lluvia de ideas y siempre estamos, coge aquí, coge allá, vamos, graba esto, vamos a poner aquí, vamos por allá. Gabriel, pues bueno, es una persona que también tiene mucha creatividad instrumental y siempre nos está sugiriendo un montón de cosas. Josia, bueno, ese es el prácticamente el maestro del sonido de nosotros, en vivo y ensayo, o sea, ese hombre se pega cualquier cantidad de horas. Mm. Cambiando cables, pon aquí, ahora esto no, ahora suena mejor aquí, ahora pon aquí, ahora vamos a probar, no, ahora vamos a poner esto. De verdad que es un currazo que se pega el hombre, de verdad que se ve retribuido todo ese trabajo, porque cuando vamos a en vivo tocamos lo más fiel a lo que puedes escuchar en el disco. O sea, nos encargamos de que todo lo que se hizo en la grabación suene en directo con la misma calidad. Uh-huh. Y bueno, Eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil, que suene fiel al disco. Siempre ya. Se suele hacer alguna versión más para directo. Ya, así, nosotros, ¿no?, somos bastante fiel al sonido. Uh-huh. ¿Verdad? Claro, hay algunas variantes. Como todo en vivo, pero la fidelidad del sonido es lo más cercano. Uh-huh. Y en según qué salas, eso es casi imposible. Que suene... Sí, sí, sí. A veces nos ha tocado hacer un poco de milagro. Uh-huh. Y sobre la hora. Decimos, mira que ya estamos con hora. Y justamente cuando estamos ya por echarnos a llorar prácticamente... viene Josian y hace el milagro junto con el de la mesa. Uh-huh. El caso es que suene bien y que la gente lo disfrute en el directo, ¿no? Sí, de verdad que nosotros nos caracterizamos por hacer un heavy, aparte de ser power heavy, bastante tradicional, pero la voz de María creo que lo refresca mucho. Uh-huh. Lo refresca mucho y, bueno, utilizamos algunas armonías bastante frescas, que incluso nuestro primer concierto que lo hicimos en Logroño fue gente que ni siquiera tenía idea de heavy metal. Fue simplemente porque vio el video y dijeron, esto me gusta. Y venga, compraron entrada y fueron. Y salieron encantados. De verdad que hemos corrido con mucha suerte de que los en vivos damos más de lo que pudimos dar en el disco. Eso es muy importante. ¿Y pronto tenéis conciertos? Sí, de hecho ya estamos preparando los próximos conciertos para el año que viene. Uh-huh. El año que viene empezamos por Madrid. Vamos a visitar Madrid con Sirius Black y Letargus. Y Letargus. ¿Ah? En la sala, sí. Revilife, en nuestra sala. Correcto. Vamos a estar allí. Esa será la vuelta a Madrid. Nosotros estuvimos en la... ¿Cómo se llama esta sala? El Cadillac Solitario. Ajá. Junto con unos chicos, se llama Invasor, de ahí mismo de Madrid. Sí. Mira, de verdad que la pasamos súper bien, bastante cálido. Las personas que nos estuvo viendo allí, mira, de verdad que muy contentos. Y dijimos, esto hay que repetirlo. Y bueno, ya dijimos, este año vamos a trabajar en muchas más cosas. Estamos mejorando el show en vivo para ya a nivel visual. Estamos unas cositas por aquí, unas cositas por allá. Detallitos para, que son muy importantes. Sí, esos detallitos que siempre te hacen ganar un poco más. Mm. Y el público, por lo general, siempre es entregado a la banda. Nosotros tratamos en lo posible siempre interactuar con el público, y el público pues lo toma muy bien y nos regresa eso con mucho cariño. Pues os esperamos aquí en la sala Revilive, lo que no sé exactamente qué día es. Es el día, si no me equivoco, 14 de febrero. De febrero. Sí. Ajá. Estamos, bueno, conversando un poco con la agencia, a ver si nos consigue algunas fechas más junto con Sirius Black, que también nos tomó por sorpresa, que estamos muy contentos porque ya sería nuestra primera fecha con una banda internacional. Uh-huh. Y ya sabiendo, bueno, que los Sirius Black tienen un largo recorrido, también han recorrido por otras bandas bastante importantes. Ya como quien dice, vamos cogiendo más cuerpo y con ganas de mostrarle a muchas más personas de lo que podemos hacer. Lo que sí os puedo garantizar, que cuando estéis aquí en la sala Revilife lo vais a disfrutar y lo vais a flipar, ¿eh? Eso os lo garantizo, que eso es bueno. Esta mucha gente decimos que actualmente se puede considerar como la mejor sala de Madrid en cuanto a sonido, escenario y demás. Ya me lo contarás cuando vengas por aquí. Perfecto, ahí estaremos ahí disfrutándolo y dándolo todo con ustedes. ¿Qué más? ¿Tenéis más conciertitos por ahí? Tenemos mucha ilusión. Pues para justamente para esa fecha que ya iniciamos, como quien dice, las nuevas fechas del año próximo año. Pues bueno, si están preparando algunas, bueno, ya vamos a llevar las camisetas, que bueno, la puedes ver. Una camiseta con el diseño del disco ahí a tope. A tope, ¿verdad? De muy buena calidad. Nosotros mismos, pues bueno, como te lo dije antes, nosotros mismos prácticamente nos producimos todo. Ajá. Para abaratar un poco los costos, ¿no? Claro. Porque esto, ya sabes, la producción de un disco, todo su trabajo, todo lo que conlleva esto, pues lleva un curro enorme. Bueno, pues ¿dónde conseguimos el disco? Porque ya tenemos que irnos despidiendo casi. Vale, los discos los podemos, están todos disponibles por las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Deezer. También puedes hacer la compra por Amazon Prime, YouTube, Music, puedes adquirirlos por allí. Y físicamente, pues bueno, también lo tenemos, nos contactas directamente a nosotros por vía Facebook, Instagram o YouTube. Nosotros conversamos contigo un ratito, así, es para, como dice, prácticamente no hacer una venta tan fría. Ajá. ¿Verdad? De que, ah, quiero esto y toma. No, nosotros, pues bueno, tenemos ese contacto con el público y te lo enviamos directamente, firmado, autógrafo y dedicado directamente a ti. Y por supuesto en los conciertos. Y por supuesto en los conciertos que siempre salen, el que no lo tiene, sale con uno en la mano. Pues esperemos que tengáis mucho éxito, que os esperamos aquí en Madrid, que queremos flipar con vosotros. También, en ese claro que sí, nosotros estamos locos ya por volver a Madrid a darlo todo. Pues nada, cuéntame las últimas palabras para despedirte de nuestros oyentes y ya nos vamos, que se está terminando la hora. Muchísimas gracias por la entrevista, a todos nuestros oyentes, que no olvidéis entrar a nuestras redes sociales, eternal.com, Eternal Grupo. Seguirnos en Facebook también, darle like y compartir en YouTube. Y una vez que escuches el tema, pues compartirlo. La idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible, donde que podamos llegar a ese rinconcito de Latinoamérica, Europa, de habla hispana, todo. Porque es un disco que está lleno de mucho trabajo y mucho cariño. Pues a disfrutar de ese disco, a disfrutar de esa música y encantado de que hayas estado aquí conmigo y que pronto nos veremos aquí en Madrid. Claro que sí. En la segunda parte de nuestra gira Somos Fuego. Que vaya todo muy bien. Nos vemos. Igualmente. Y dejamos por aquí un temita para que vaya sonando mientras nosotros nos vamos cerrando la conexión y que la gente vaya escuchando, pues, por ejemplo, esos diamantes de sangre, ¿te parece? Perfecto. Pues vamos a darle un poquito de caña a ver si esto nos deja y esas cosas, que la técnica hoy está un poco rebelde. Tenemos los renders de la radio aquí metidos a tope siempre. Están jugando por ahí con los... Efectivamente. Lo dicho, Carlos, un placer. Hasta siempre. Te veo. Hasta luego. Chao. Un abrazo. Desidia infame, doblega la rabia y las ansias de hiel. Respuesta de odio en tierra de nadie, respuesta de un cielo vacío de fe. Agarra con fuerza el bastón de su orgullo, eleva tu puño y escápate. Que siempre será tu destino, diamantes de sangre. Otros futuros te esperan en casa ajena, otras maneras de ser como un dios. Y mientras tanto, devora en el aire libre la última espera de ser algo más. Respuesta de odio en tierra de nadie, respuesta de un cielo vacío de fe.